Bienvenidos sean, mi nombre es Irving y esto es Atomics Podcast número 25. Conmigo está Juan Emilio. Qué bonito número, Irving. Sí, claro que sí, ya. Número 25. Un cuarto del centenario. ¿Qué tal, comunidad? Estamos aquí muy contentos de estar una vez más con todos ustedes aquí recordando una semana que yo la sentí floja. Pero ya mejor que la anterior, ¿no? Pues a lo mejor está más floja, pero información siempre hay y muchas cosas de las que hablar. Y también tenemos con nosotros a Jorge Díaz. Atomics Podcast 025, ya hay que regalarnos algo, ¿no? ¿Qué nos vamos a, cómo nos vamos a premiar? ¿Cómo nos van a premiar, comunidad? Unos Skittles. Sí, yo estaba comiendo unos pingüinos, pero sí, ya merecemos algo. Sí, ya. Una pachanga. Atomics pachanga. De hecho, el año tiene 52 semanas y hacemos el podcast semanalmente. Empezamos justamente a principio de año, entonces el número 25 significa que ya vamos ahí por la mitad del año, ¿no? Exactamente. Entonces, qué rápido se ve el tiempo ya cuando nos demos cuenta. Ya estamos en enero otra vez y va a ser el primer aniversario de Atomics Podcast. Ahí sí, yo creo que sí, nos podemos comer un pastelito. Sí. Ah, mira. No, que sea, hay que organizar algo, unas alitas. Unas alitas, eso lo podemos hacer como en cualquier día. Pero de verdad, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Como saben, para escuchar contenidos de videojuegos, Atomics es un portal dedicado a contenidos de videojuegos originales. Pueden ver video, pueden ver también muchas reseñas ahí, todo lo que ustedes quieran saber sobre videojuegos y que sea relevante, por supuesto, lo pueden encontrar en Atomics. Entonces, aquí ese es el lugar exacto para poder enterarse de lo que sucedió en la industria de los videojuegos durante la semana. Sí, igual estuvieron despegados, no quisieron meterse a internet. Estuvieron viendo el mundial. O estuvieron viendo el mundial, que también se vale. Pues esta es la oportunidad, ¿no? Te sientas relajadamente a escuchar Atomics Podcast, igual en vivo, como todos los que están con nosotros en el chat en ese momento, a quienes se lo agradecemos. Y también, pues en el fin de semana, sábado en la mañana, echando la flojera con unos buenos hotcakes, este es el momento, ¿no? Para mantenerse enterado. Hotcakes. ¿Por qué mencionas hotcakes? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Juan Emilio? Siempre, postre. Siempre es tiempo para hotcakes. Pero bueno, yo creo que arrancamos con la información de esta semana. Como les recordábamos, ya vamos un poquito con más información, ¿no? Que al respecto de otras semanas, que E3 también nos dejó como que en cierta sequía. Uh-huh. En ese momento en el que la industria como que escupe todo lo que tenía guardado. Pero siguen saliendo más cosas. Son tres fenómenos, ¿no? Uno, post E3, ya se dio toda la información. Dos, 4 de julio. Estos dos días no ha habido nada. Como Estados Unidos se para todo y ya no hay información, nada. Y tres, pues julio realmente casi no tiene lanzamientos. Entonces hay como no tanto de qué hablar. Hoy es un día de God Bless America. America. ¿Verdad? Pero vamos a comenzar con... Una de mis cosas favoritas de toda la vida. Bueno, dos de nuestras cosas favoritas de toda la vida. Japan Studio. Y PlayStation Vita. Vita, uff. Project Panopticon, ¿te acuerdas? Uh-huh. Por ahí ya, ¿hace cuántos años, Irving, se anunció Project Panopticon? ¿Cómo se tiene como 2 años? Ajá, se dio a conocer que había por ahí un nuevo juego de no sabíamos de qué, pero era de Japan Studios. Son esas cosas que, a pesar de no saber exactamente qué es, el sello de calidad del estudio que lo hace te dice, ya lo quiero. Ajá, fíjate que con el tiempo este proyecto pues se convertiría en un juego que se llama Freedom Wars y que ya se estrenó en Japón. ¿Qué es esto? Es un título que pretende ofrecer acción cooperativa, algo parecido a lo que ofrecen juegos como Soul Sacrifice o Monster Hunter. Cazamonstruos, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo interesante es de que Japan Studios se unió a otros dos estudios desarrolladores japoneses que son expertos en consolas portátiles. Entonces, como que a uno le dijeron, ok, tú te encargas de todo el apartado técnico para que este juego sea gráficamente impecable para la consola. Y otro estudio te vas a encargar de las mecánicas del gameplay, de la historia, del guión, para que sea algo también atractivo. Yo luego no soy muy de los juegos japoneses en cuanto a las historias y todo eso. Hay algunos que me encantan, por ejemplo Soul Sacrifice me gustó mucho, pero fíjate que este se me hizo bastante atractivo, sobre todo porque también creo que habita, aunque tenemos una excelente consola, tenemos muchos títulos independientes, tenemos muy buenos ports como el de Sly Cooper, que por ahí pueden leer la reseña recientemente publicada en Atomics, pues también le hacen falta este tipo de proyectos especialmente grandes, hechos para la consola, no exclusivos. Mira, aquí hay una cuestión que mencionas tú que es muy importante. Número uno, cuando nosotros nos dicen, no, es que el Vita no tiene juegos, o que no tiene juegos originales, es cierto, o sea, lo que pasa es que es un gran lugar para jugar porque muchos de los juegos que están ahí son, digamos, ports, sin embargo es el mejor port, ¿no? Uh-huh. Incluso a veces es lanzamiento paralelo o a veces es un lanzamiento que salió después, como por ejemplo, no sé, esa semana que estábamos jugando Muramasa, uh-huh. Muramasa Rebirth para Vita está mil veces mejor que el de Wii U. O sea, se juega muchísimo mejor que el de Wii. Se ve muchísimo mejor que el de Wii. Parece como si estuviera hecho para el Wii. Pero también tenemos esta cosa de lo que la gente se queja, es que son muchos juegos indies, ¿no? Y el Vita, o mucho port también. El Vita precisamente es el lugar para jugar. Es como el cielo de los indies. Porque no han... O sea, que cuando se mueren ahí se van, ¿o qué? Ahí se van como, como el cielo de los perros. No, al contrario. Ni se mueren. O sea, por ejemplo, reviven. Fez no se murió. Yo creo es como que ascendió al cielo así sin morirse, güey. O sea, Jesucristo. Por ejemplo, ahorita, y ya nada más para cerrar esto, sin salirnos del tema, siempre existe como esta queja, ¿no? De que no, pues es que el Vita no tienes como grandes experiencias por ahí, que son muy pocos juegos como que triple A realmente buenos que puedes encontrar ahí. Pero esto yo creo que viene a ser como lo que necesitaba la consola. Yo, un gran juego triple A que parece PlayStation 3 esta cosa. De hecho, sí. Es la apuesta del año. Yo quiero destacar una cosa. Una, que este es otro juego triple A que ya viene, que después de Tearaway ya no habíamos visto muchos. Dos, Capcom y Sony por ahí tenían un noviazgo, el cual se rompe recientemente con Monster Hunter. Monster Hunter, recordemos que acuñó el género de cazamonstruos que empezó en PlayStation 2. Y después de muchas exclusivas... rompieron ahí Sony y Capcom, y Capcom se fue a hacer Monster Hunter a otro lado, es decir, Nintendo y Xbox. Hasta Xbox hizo Monster Hunter. Que se me hace bien raro porque es una cosa hasta cierto punto como que tan japonesa, ¿quién lo va a jugar? Era un MMO que dicen que va a venir, pero yo no lo veo pronto. Es un MMO que está en Xbox 360. En fin, Monster Hunter ya llegó hasta iOS, para que me entiendan. Entonces Sony se queda triste porque Monster Hunter era uno de sus vendeconsolas en PSP, y este género de cazamonstruos se quedó ausente. Y como ya no había juegos de Monster Hunter, otros estudios, y Sony también se pone a decirles a otros estudios más pequeños, oigan, no sean gachos, háganme un cazamonstruos, y por ahí salieron cosas como God Eater o como Tokiden en PSP, que después fueron porteados a Vita. Tenemos, como dice Emilio, Soul Sacrifice, Ragnarok Odyssey Ace, y ahorita tenemos una gran apuesta de Japan Studios como diciendo, mira, Capcom, no te necesito, tengo mi propio cazamonstruos, y ¿no? Y aparte, ¿quién se los hace, no? Porque ya viene Monster Hunter 4 para 3DS, entonces ahí va a estar dura la competencia. Y bueno, para los que quieran cazamonstruos, en las dos consolas tienen. Y sin embargo, imagínate, están muy duros los golpes, porque lo que siempre decimos es que... ¿cómo? Ah, bueno, lo que te decía es que muchas veces tenemos como que esta cuestión de no, pues es que se ponen los duros los golpes, sobre todo porque en 3DS lo que tienen de grande, ajá, son los juegos. Sí. Sin embargo, aquí yo creo que esta es un buen momento, un buen paso para que PlayStation se pueda recuperar de esto. Así es. ¿Por qué? Porque no solamente tienen como el diseño de Japan Studios, que seguramente van a entregar un buen juego, sino que le llevan la ventaja del hardware. Por eso se ve un juego así súper ambicioso. Se ve que esa cosa ya son de los juegos que van a empezar a hacer chillar al Vita. Japan Studios, también ahí estuvo con Soul Sacrifice, ¿eh? O sea, es también de Japan Studios. Lo que yo quiero resaltar es que Japan Studios, Sony en general, está diciendo, miren, este cazamonstruos, este otro, lanzaron sus reediciones también para Play 3. Este es el lugar. Entonces, yo creo que con Freedom Wars ya va a ser una gran apuesta, y yo creo que sí lo va a lograr. Y fíjate que es un muy buen momento para Vita. Por ahí tenemos que esta semana se agotó la consola en los Estados Unidos. Precisamente por el lanzamiento del PS Vita 2000, que es más delgado, que quizá a la larga va a ser incluso más económico. Entonces lo que sucede es de que ahorita Vita tiene un buen momento porque se está vendiendo bien gracias al lanzamiento de este nuevo modelo, y me parece que Sony está justo en el momento que quizás si en E3 no vimos prácticamente nada de Vita. Indies. Ahorita, de hecho, no, nada. Ahorita poco a poco empezar a empujar poco a poquito. Una de las razones por las cuales platicaba incluso Yoshida decía, oye, ¿por qué no están mostrando cosas de Vita? Y él dice, Lo que pasa es que ahorita le estamos como que dando un poquito más de impulso a la conectividad del Vita con el Play 4. Entonces sí veías muchísimo Vita en E3, nada más que no corriendo juegos de Vita, sino corriendo de Play 4. De hecho, un representante de Sony dijo por ahí una vez cuando le preguntaron, oye, ¿dónde están los juegos AAA para Vita? Dijo, pues si quieren juegos para AAA para Vita, ahí está el Remote Play y ahí está PlayStation Now, que ya se viene para la consola. Entonces, y los independientes. Entonces, a mí se me haría un error dejar a Vita por completo desprotegido de juegos AAA. Pero luego Yoshida también dijo, sí, o sea, nos estamos enfocando ahorita en eso, pero también no se preocupen, en su momento llegarán juegos AAA. Recordemos que también por ahí queda Gravity Rush 2, del que no sabemos y que seguramente en Tokyo Game Show. Que fue de las grandes decepciones personales que tuvimos nosotros, porque te acuerdas. Era lo que más esperaba. Que después de que habíamos visto ese teaser, bueno, ya era casi tirando de trailer. Fue en Tokyo Game Show. En Tokyo Game Show del año pasado que nos quedamos, no manches, ¿qué es eso? Y que nada, ahorita en E3, pero en TGS. Si no lo tienen, ¿qué hacemos, Emilio? ¿Cómo nos quejamos si no lo tienen en TGS? No, yo sí lloro. Yo sí, a ver, ¿qué protesta sería buena? Mandar una hacer un video así como Recapacita Justin. Ándale, así. Algo así parecido. ¿Tú qué dirías, Jorge? ¿Cómo te quejarías? Yo haría marchas y luego no las haría. Nada más espantaría a todo el mundo. Bueno, pues sí, como les recordábamos lo de Freedom Wars, la verdad, a mí me gustaba más el nombre de Panopticon. Pero aquí, ¿cómo te van a vender eso? No manches. Pues claro, la novela gráfica de Thomas Ott, que tiene ese mismo nombre. Uh-huh. Por ahí. No, pues todo el mundo lo iba a comprar. No, por manches. Supuesto. Pues todos con nosotros lo conocemos. Sí. Todos. Es Fantagraphics. Seguro. Güey, que nos digan nuestros amigos del chat a quienes no les gustan las novelas gráficas que, de super calidad que publican en Fantagraphics. Claro. Yo no las conozco, Luis. Disculpe mi ignorancia. No te preocupes, pero te van a gustar muchísimo. Ok. Te van a gustar muchísimo. Oye, Deep Silver ahí nos sorprendió de manera inesperada. Nos presentó una cosa que se llamaba Escape Dead Island, que la personal a mí me emocionó mucho. ¿Por qué a ti te había gustado ya Dead Island? Al principio me encantó la propuesta, pero después de ver ya el gameplay y luego Riptide, dije, ¡ah! Pero ahorita ¿Te lo encuentras en cuánto? ¿En 200 pesos? Ahorita que me compré los pingüinos, esos pingüinos, me vino una copia de Riptide. Pero sí, lo estaban ya casi regalando. Sí, pero ahora con yo creo que quiere rehacer sus pasos y nos va a entregar una aventura que se ve ahí muy psicodélica. ¿Qué pasó? Nos va. Algo se escucha. Sí, la computadora. Okay. Se ve muy psicodélica en la que vamos a. O sea, no es un título que se vea de shooter, de acción imparable, sino es más una cosa como un viaje en sustancias en la que vamos nosotros a no distinguir, no vamos a poder distinguir la realidad de la fantasía, se nos van a blurear la pantalla, nos van a poner elementos donde vamos a estar en dimensiones paralelas. Y vamos a estar justo en el brote, en un brote zombie. Se ve, o sea, no hay mucho que ver, un pequeño teaser y algunas imágenes. Pero, por ejemplo, en cuestión gráfica no se ve tan el realismo por ahí del Dead Island original. Pero es que también, esto que mencionas es muy importante. El juego tiene una apuesta como bastante hacia, déjate de lo sobrenatural, ajá, sino a todo lo introspectivo, claro, como lo psicológico. Y la cuestión es que, bueno, pues se pueden dar como esta licencia de decir, no, vamos a hacer algo bien, bien como realista. Y aparte, para la plataforma para la que tú lo vas a tener, ¿no? O sea, claro, ya es generación pasada. Lo tienes, mira, para Play 3, para 360. Sin embargo, no acabo de justificar. O sea, a mí como que tampoco se me hace justificación. O sea, claro, se ve principios de Play 3, finales de Play 2. No, pero es un teaser, no, hombre, dale chance. Mira, yo. No, pero es que se ve bien, güey. Me gusta ver Shading. Los filtros de cuando ya estás en blanco y negro sí se ve increíble. Pero mira, cuando estás tú como que en el mundo normal, que debería ser como que más o menos realista. Recuerda mucho a No More Heroes. Y yo lo que quería destacar es que le diste al clavo. Pero yo lo que quería destacar es que no específicamente dice que sea un survival horror o una cosa de terror, pero yo sí le veo mucho también el parecido a cosas como Silent Hill The Room. Uf, claro. Sin el, o sea, sin el error, sin el terror, sin el... Más bien como, yo creo que por el surrealismo. Que ajá, exacto, esto. El surrealismo. Entonces yo creo que vas a estar así como caminando y de repente todo se va a empezar a transformar y a entrar los filtros y a ponerse borroso y cosas así. A mí lo que me da un poquito de curiosidad es que si este juego va a tener un hub. Porque ves, por ejemplo, que en Silent 4, ajá, de si tienes un hub que es claro. La habitación, o sea... O sea, tú estás encerrado, de repente aparecen candados en la puerta de tu... De, no de tu habitación, de, uh-huh. de tu departamento. Claro. Y tú no puedes irte. Y de repente hay un hoyo en la pared. Y ese hoyo es como que tu... O hay un túnel, un hoyo para un túnel. Uh-huh. Ese hoyo es tu comunicación con el mundo real. Uh-huh. O sea, del hub con uh-huh. los diferentes niveles. No, y así tiene como que sentido. Aquí pero yo creo cómo. Que Escape the Island, este nuevo juego de Deep Silver, va más por el... tipo de que es un viaje. O sea, es un viaje en el que tú inicias y empiezas a avanzar y te empiezas a encontrar todo este tipo de cosas bien de mafufas. ¿Sabes también? Ahorita que lo dices ya como en un viaje, o sea, yéndote de un lugar a otro también astral, sería una onda. Ojalá astral. Alan Wake. Wake que también tiene un montón de referencias o de situaciones oníricas. Uh-huh. Y surrealistas. Pues donde Escape. De repente estás haciendo algo y luego pues, despiertas y no sabes si lo que pasó fue real o no. Ajá, fue real o no. Pues Escape the Island va por allá con una propuesta nueva, parece de acción, aventura, muy surreal, con detalles ahí tipo gráficos No More Heroes y como de historia tipo Silent Hill for the Room. Le vamos a seguir la pista, ¿no? Fíjese que a mí lo que me llama la atención de este juego es de que en general, desde que presentaron el nuevo Dead Island en E3, yo veo como que. Al principio no lo trataron de mostrar el primer juego como algo muy serio. Uh-huh. Y como que yo siento que por ahí no se identificaban muy bien hacia dónde querían llevar la serie. Si algo serio o algo irreverente, un chiste, ¿ok? Entonces yo veo como que ya están tomando más libertades y eso se me hace positivo. Porque pues juegos como serios de zombies pues, ya han existido muchos. Entonces yo prefiero que se den esa oportunidad de tomarse libertades. Y a que quieran hacer algo así como que muy apegado a los clichés, ¿no? Fíjate que ahora que mencionas la palabra serio, sí tienes razón. Como ya chole que, con los zombies serios. Sin embargo, yo creo que este juego tampoco se está yendo como que al otro extremo. Como el decir, voy a hacer un juego que realmente sea... ¿Qué te gusta? Una cosa como Dead Rising Arcade. Uh-huh. O como... Bueno, Dead Rising no podríamos decir tampoco que es exactamente serio. Para nada. O como Sunset Overdrive. Claro. Que ya están como que en lo irreverente. Sino que este más bien como que se va a lo introspectivo. Uh-huh. Al decir... no te voy a decir que es sobrenatural. No te voy a decir que es ciencia ficción nada más. Es como un viaje interno loquísimo. Pero tampoco en un tono burlón. Uh-huh. Bien. Yo creo que está... Se ve interesante la propuesta... Yo les digo, en lo personal, no me convence lo gráfico. Lo gráfico para mí se me hace insultante para el público que a estas alturas del uh-huh. partido, de que si vas a sacar un juego de Play 3, oye, 2014, tiene que verse impecable. Dale tiene chance. Que, dale tiene chance. Que ser impresionante, ¿no? Dale y me destantea por qué no lo anunciaron en E3. Porque una semana después de E3, eso estuvo como que nadie se lo esperaba. Yo creo que está bien. O sea, fíjate, esta estrategia está padrísima si lo ves desde este punto. En E3 se pierde en el cúmulo de información si no es algo fuerte. Exacto. Si no es algo fuerte, no todo el mundo puede ser No Man's Sky. Como para, a pesar de ser un título hasta cierto punto independiente o de un estudio independiente, la gente pueda clavarse tanto. No todos son esos. Y si tú eres un juego como ese que nadie espera, quizá, y que no tenga el hype, ¿por qué? Por lo anterior que tiene la franquicia, que quizá no ha despuntado como han querido, aprovechen ahora post E3 cuando ya se dijo todo lo que se tenía que decir y estamos como que en esa sequía, pues le vamos a poner atención. El mismo Freedom Wars como que se perdió entre todo porque sí estuvo en E3. Sí, imagínate. Uh-huh. Pues ahí está aquí a tu respuesta, ¿no? Ahí está. Ahí está la respuesta, ahí está. La maldad. La maldad. Y bueno, pasamos a Halo. Halo que viene con todo. Hace unos días estaba yo platicando con un amigo. Y me decían, no, pues es que yo le pienso para comprarme un Xbox One porque no hay Gears. Yo quiero Gears of War. Gears 3. Y me dice, oye, ¿crees que lo vayan a sacar? Digo, mira, sinceramente yo lo veo difícil que veamos algo de Gears por el momento. Este año. Un mínimo este año. ¿Por qué? Porque ahorita le están dando con todo y no se están con juegos con Halo. Ajá. O sea, imagínate que te suelten así de golpe Halo 1, 2, 3, 4. Que no son juegos pequeños, que son... juegos bastante ambiciosos, cada uno estaba al top de la ambición en su época. Uh-huh. Y aparte de eso, el próximo año ya te viene el Halo 5, el Guardians. Uh-huh. Y aparte tienes dos series. Y aparte ahora hay una especie como de estos rumores, no tan rumores, de que están preparando algo más, un juego que probablemente sea un spin-off de la serie desarrollado por 343 Industries. ¿Quién sabe qué vayan a hacer ahí? Obviamente nos quieren tener entretenidos para hasta que salga Guardians, el 5, que va a salir hasta 2015, según, pero pues... entretenidos de No, yo sé tú que vas con... a tener tiempo, claro, para acabarte. Claro, a, yo sé a que con Master Chief Collection es más que suficiente para estar mascando todo el año. Pero con este spin-off, no sé, Halo, la franquicia Halo ya intentó suerte En spin-offs, ya hizo su Halo Wars, ya hizo Halo Spartan Assault, que no le fue tan bien, cosas de tablets. Entonces yo no sé a dónde vayan a mandar a Halo esta vez. ¿De qué le ves cara? Yo quisiera, si pudiera ser algo tipo Reach. Ajá. La verdad, Reach a mí me parece un juego excelente. A lo mejor, incluso te voy a decir, yo la verdad, a mí me vienen valiendo gorro los multijugadores. Yo no soy una persona que juegue en línea. Sí. O sea, me gusta jugar multijugador solo si estoy con mis amigos en la misma habitación. La verdad no entro y por eso siempre soy malísimo, porque claro, nunca practico si no hay alguien. Pero por ejemplo, el multiplayer de Reach, ajá, está excelente. Sí, a mí me gusta. Por ahí pues igual y vimos un Reach 2 o un ODST-2 o algo así. Ojalá ya no nos manden con Halo Free to Play para Facebook. No, mándanos. No, sí, a mí me late más. Mándanos que... granadas y dile a tu mamá que te mande una solicitud de amistad. A mí me late de que con un juego tan grande como Halo 5 en puerta, y con otra gran apuesta de Microsoft como el nuevo Gears of War que está haciendo Black Tusk, yo sí imagino que es algo más pequeño, que sea incluso multiplataforma. Uh-huh. Y que sea más así como vimos estos juegos de estrategia o como Halo Wars. ¿Con multiplataforma te refieres a que esté en tablets, no? A que esté en Xbox 360, esté en tablets de Windows, esté en como que en todo este ecosistema. Porque ahorita... están posicionando muy bien la marca. Recordemos que tenemos la serie que está haciendo Spielberg, la serie que está haciendo Ridley Scott, tenemos Halo 5, entonces tenemos un montón de productos de Halo ahorita, y entre todo eso yo creo que este proyecto que va a supervisar o que está buscando ahorita gente 343 Industries, sí va a ser algo como más multiplataforma. Por ahí está Cortana, también hay proyectitos de Cortana, ¿no? Tipo Siri para Cortana teléfonos, Windows Phone. A lo mejor un puzzle de Cortana o algo así, de hackear cosas. O Cortana con su propia serie, una onda. ¿Se acuerdan de la serie esta de CGI de mediados de los 90 llamada Reboot? Ah, me suena. ¿Alguien recuerda Reboot? Me suena. No, la pasaban en el Canal 5. Igual si no, si... Seguro alguien de la comunidad ahí nos va a decir en el chat que ellos recuerdan ¿De Reboot. Qué era? Era una onda más o menos así como que tipo Tron, pero en CGI. Ah, claro que eran sí. Unos personajes que estaban como dentro de la computadora. Entonces, claro, había información, claro. Sí, y el malo se llamaba Megabyte, algo así. Sí, no. Ay, ya tuviste flashback a la infancia. Sí, es Canal 5, en la tarde, no comiendo manches. Chetos. Oye, entonces, pero viene un spin-off de Halo. Pero imagínate una historia así, obviamente no chafa ni por los lulz, sino padre de Cortana. Uh-huh. En un mundo digital. ¿Por qué no? Estaría increíble, así como con elementos de hacking, yo qué sé. Que ahorita que está de moda, ¿no? Ahorita que está de moda, hackear como Aiden Pierce. Exacto. Oye, aquí ya creo que Juan Emilio y yo nos vamos a tomar un café en lo que de Jorge les habla tendido sobre algo que él le emociona, al menos por la franquicia, The Witcher. The Witcher me emociona por la franquicia, no por el género. Se anunció un nuevo título de MOBA, de The Witcher... The Witcher Battle Arena, que es... Recordemos que MOBA es Multiplayer Online Battle Arena, y es el género de juegos como League of Legends y Dota 2, donde vemos una arena donde se enfrentan de 3 a 5 jugadores, intentan derrotar, como atacar sus bases, poseerlas, etc. Es una evolución del género RTS, tipo Age of Empires o StarCraft. Y bueno, Witcher no se queda atrás, porque recordemos que estos MOBAs son free to play y tienen bastante éxito, sobre todo en las microtransacciones. Sobre todo yo creo que esas son las cosas que nos vienen a callar la boca muchísimos cuando decimos esos no son juegos de verdad. No, pero hay competencias a nivel mundial. Claro, hay mundiales, cosas. O sea, hay mundial de League of Legends, hay gente que se dedica a eso, hay academias, etcétera. Bueno, sea juego o no sea juego, este no es el debate, no es el momento. Viene un MOBA free to play para móviles de The Witcher, que viene a complementar todo este circuito integral de videojuegos slash aventuras gráficas slash juegos de mesa que es la franquicia The Witcher, con el propósito de empujar la franquicia y obviamente elevar las ventas cuando salga The Witcher 3 Wild Hunt el próximo año. Entonces vamos a tener un MOBA en tabletas que tal vez llegue a PC y nada, pues es un MOBA y ya. Pues eso de que tal vez que llegue a PC, fíjate que en la mañana estaba poniendo una nota. Ajá. Uno de los de CD Projekt Red, de los desarrolladores, estaba hablando, le preguntaron que por qué no llegaba a PC. Uh-huh. Entonces él dijo que finalmente en PC ahorita hay juegos MOBAs ya muy perfectamente posicionados, como tenemos ahí League of Legends, se viene Heroes of the Storm. O sea, Blizzard viene con todo. Blizzard, les voy a contar, o sea, estábamos hablando de eso también en la semana, que a pesar de que Riot, League of Legends, ahorita están... tienen al mundo en su mano. Les voy a contar la zarandeada, como decía mi abuelita, que les va a poner Heroes of Storm. Sí, ya viene. Blizzard todo lo que hace lo hace excelentemente, claro, bien. Quién sabe, güey. No subestimes al monstruo de Riot Games. No estoy subestimándolo para nada. O sea, yo estoy reconociendo que es una cosa grandísima y fuertísima, pero vas a ver que con la base instalada que, o sea, el tipo de personas que juegan Warcraft, que Diablo, juegan Starcraft, que juegan Diablo. Es una, pero imagínate, a eso tú le vas, estos güeyes se van a ir a jugar Heroes of the Storm y aparte la gente que también juega League of Legends se va a ir a Heroes of the Storm y mucha gente que igual no está en ninguna de las dos partes va a llegar a Heroes of the Storm. Sí, más que nada porque hay, o sea, el MOBA es algo que te seduce, pero que como que nosotros como jugadores de consolas decimos, no, how about no? Así como que no. Pero el momento en que me pongan ahí a Jim Raynor o a un personaje de... No de manches. Diablo, güey. Yo la neta sí le voy a entrar. Es como el Ultimate Evil Weapon. Es decir, ah, ¿no juegas MOBAs, güey? Pues ahí está, ¿te gusta World of Warcraft? ¿Te gusta Diablo? ¿Te gusta Starcraft? No manches, güey. Es que eso está diseñado así como con una malicia increíble para ser totalmente irresistible. Sí, exacto. Entonces, bueno, se vienen MOBAs fuertes y entre ellos, por ahí está The Witcher para el público más casual. Y nada, pues si a la gente a ti te emociona The Witcher 3 Wild Hunt, tal vez le quieras dar una probada. No lo tienes que comprar, no te tienes que comprometer a nada. Y bueno, obviamente te prometen, no va a haber pay to win, porque pues en ningún MOBA hay. Entonces, si te van a vender cosas, a lo mejor te venden skins y cosas así. Calzones, como en Catherine, en la edición especial de Catherine. Ajá. Y ya, nada, viene un MOBA. Pero fíjate que estaba comentando de la noticia de la mañana de por qué no llega. No, terminé de decir. Perdón. Finalmente dijo este cuate que hay mucha competencia en PC. Uh-huh. Y no es un mercado en el que ahorita les interese competir. Claro. Ven en los móviles que pues no hay de esos juegos. Entonces, dicen que técnicamente podría correr porque el juego está desarrollado con Unity. Uh-huh. Entonces sería facilísimo ponerlo en PC, pero que también no lo ponen en PC porque finalmente no tiene también la calidad que, bueno, como que no está con el estándar que ellos acostumbran a hacer sus juegos. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionas eso es muy cierto. Es muy difícil ahorita competir en PC y lo mismo está haciendo Blizzard, por ejemplo, con cosas como Hearthstone. Su nuevo trading card game que sacó hace unos meses. También, güey, se va a comer el mundo Hearthstone. Exacto, pero lo que yo quiero decir es que en PC y en plataformas como consolas ya tenemos muchos TGCs que son trading card game, como Magic, como Yu-Gi-Oh, como Pokémon trading card game, como muchos otros. Y ahorita Blizzard mismo dice que la plataforma perfecta para jugar Hearthstone es en móviles, o sea, tabletas. Y yo creo que va a ser el mismo ejemplo con The Witcher Battle Arena. Mira, sobre todo yo creo que es muy sincero que CD Projekt Red diga eso. Uh-huh. Porque ellos están aceptando. La verdad es que llegamos tarde. Claro. Primero, o sea, tanto. Primero, más bien es decir, ¿sabes qué? Aunque nosotros normalmente nos interesa cierto tipo de proyectos, aunque nosotros queremos crear este tipo de mundos, que es lo que más nos interesa. Uh-huh. Sin embargo, no nos podemos quedar fuera del juego. Claro. La repartición del pastel, si no lo hacen ahorita, se van a hacer monstruos cada vez más y más grandes. Y ellos por el otro lado también están aceptando. Sí, no podemos quedarnos fuera. Sin embargo, estamos llegando un poco tarde. ¿Y cuál va a ser el nicho al que nosotros podemos... o al mercado al que nosotros podemos apelar? Va a ser en móviles. Ahí está. Sí, yo creo que es un movimiento muy inteligente. Y caray, si nos están diciendo, no, pues es que el juego está hecho en Unity. Y sí se podría portear. ¿Qué significa? que obviamente lo van a hacer disponible para PC de aquí a 1 o 2 años. Eventualmente. Pero primero ellos tienen que generar un fanbase muy grande. Uh-huh. Para, o sea, si ellos entran ahorita de golpe, quizá la inversión en los servidores, en el servicio, va a estar muy fuerte y no va a ser redituable a que si primero están ellos en una plataforma en la que se puedan posicionar bien y después dar el salto a PC. Pues ya, vamos a ver The Witcher Battle Arena. Oye, y pasando a nuevos proyectos, a nuevas cosas, Cliffy B. Cliff Bleszinski, todos lo conocemos por su trabajo en Epic Games, por sobre todo en la serie Gears of War. Finalmente, él esta semana, fueron tres noticias en concreto. Lo primero que hizo fue, ¿saben qué? Regreso al mundo del desarrollo de los videojuegos, que pues, finalmente eso ya lo tenía trabajando desde hace varios meses en, pues es cierto secreto, porque él mismo compartía luego por ahí imágenes y cosas así. Luego empieza una cuenta regresiva que termina el próximo martes 8 de julio. Anuncio del anuncio. Sí, ese es el anuncio del anuncio. Y finalmente por ahí se filtraron unos documentos de que desde el pasado mes de abril registró el nombre de un nuevo estudio en la corte de Carolina del Norte, que se llama Boss K Productions, que es el nombre de su nuevo estudio desarrollador de videojuegos. No está solo en este trabajo, se sabe que el productor de EA, Arjan Brussen, quien ahorita les decía es productor de EA, pero él también fue cofundador de Guerrilla Games. Imagínate, ¿qué nombres tan grandes tienes por detrás, ¿no? Ajá, y él ahorita, de hecho en su perfil de LinkedIn, viene que está trabajando en Battlefield Hardline. Entonces Cliffy B junto con este productor de EA son los que están fundando este proyecto ¿cómo ya se llama? Ya tienen ya tienen más o menos un nombre tentativo, ¿no? De un primer proyecto. Se filtró por ahí el nombre Project Blue Strike. Pero ¿no? Si dice Project es un nombre, no es el nombre final. Ajá, es un nombre código. Exacto, que luego se convirtió en el excelentísimo, que no puedo decir que es excelente. ¿Cómo se llama este juego, el de Kickstarter, de que sale el Ángel Rufles y eso? Y que música de Uematsu y todo eso. Ah, ese proyecto que logró millones en un Kickstarter, sí. Es Project, ¿qué? Project Phoenix. Que, que así la gente les... Jorge no lo conoce. ¿Qué es Project Phoenix, güey? No, es Jorge de Game, güey. No se bueno, crean, nos está agarrando de todo. Sí, él mismo ha de haber sido de los organizadores de ese Kickstarter. Oye, están diciendo que ¿por qué no hace otro Gears of War? Pues porque Gears of War no es de él. Fíjate que precisamente él hasta enojado respondía a la gente. Él le decía, ¿estás trabajando en Gears of War? ¿Estás trabajando en Unreal Tournament? ¿Estás trabajando en cómo se llama este de un como cocodrilo este juego de Epic Games? Un cocodrilo, este juego de Epic Games. A ver si en el chat nos dicen. Pero no, obviamente este cuate ya no pertenece ni le pertenece Gears of War. Gears of War ahorita está siendo desarrollado por Black Tusk Studios, al que probablemente le den... No le salgan también las cosas. Rise. El tan esperado Rise. Es que Rise tiene muchísimo potencial. O sea, simplemente tienen que hacerle un buen juego. O sea, gráficamente ahí tenían el template para meterle un buen gameplay. Uh-huh. Y sería increíble. Pues lástima que no lo hicieron. Pero bueno. Ojalá usen los mismos assets. Sí, con un buen gameplay. Si usaran exactamente los mismos assets del primer Rise Son of Rome, pero hicieran un juego bueno, uh-huh, y con una mejor historia, estaría increíble. Uh-huh. Te lo juro. Lástima que salió chafísimo el primer intento. Aquí el asunto es, regresando a lo de Cliffy B, es de que, pues sí, obviamente, cuando le preguntaban a él que si estaba trabajando en este tipo de proyectos de Epic Games, él dice, obviamente no, por cuestiones de derechos de autor. Ahora, güey, un cocodrilo. Ya sea Rabbit, güey. ¿De dónde saqué un cocodrilo, güey? O sea, güey, qué mal estoy. Bueno, él dice, él mismo dijo, no estoy trabajando nada de esto. ¿Y de qué va? ¿Qué podemos esperar? En la descripción de este estudio que se registró, dice que se van a dedicar sobre todo a juegos descargables. Él dijo que jamás volvería a sacar un juego en formato físico, entonces va a ser juegos descargables enfocados a experiencias multijugador. Entonces, no me sorprendería alguna microtransacciones, suscripción, internet, ¿qué te exacto, digo? Exacto. Yo creo que va a aprovechar este nuevo modelo, estos nuevos modelos de negocios como el free to play, como el pago por un servicio, y ahí lo tienen, multijugador y descargable. Eso es lo que nos espera y yo casi me atrevo a decir, PC. Sí, a mí también no me creo que lleguen sus proyectos a consolas. Yo veo más cercano que llegue a, como decíamos, a tablets, a móviles que a consolas. Móviles, güey. O sea, muchas veces tenemos esta impresión de no, malditos developers, me deben a mí, no sé qué cosas. Pues ellos van a irse hacia donde esté el dinero. O sea, si quieren hacer un juego y no, y sacarlo en consola, pues es simplemente no rentable, pues vamos a ver ese tipo de cosas. Y otra noticia para que nos hable Jorge Díaz. Ah, así, entonces, primero les doy la introducción. Recordemos que en el principio no había nada. Y luego llegó Dios y se llamaba Hironobu Sakaguchi dio Final Fantasy. Oye, Hironobu Sakaguchi, ya habíamos platicado que iba a presentar un nuevo proyecto hace unas semanas y ahorita ya por fin lo presentó. Se llama Terra Battle. Y ahorita, hablando de tabletas y hablando de free to play y hablando de móviles, obviamente es un título. Cara, Jorge. No manches, es que pinche Sakaguchi, güey. Primero nos da. Pero el último que nos dio fue The Last Story. Un excelente título de RPG en acción para Wii U. Que por cierto, ya había un detalle en el podcast pasado que tanto estábamos metidos en nuestra cosa hablando. Sí. Que queriendo decir Last Story para Wii, dijiste The Last Guardian. Qué horror. No, Last Guardian, recordemos que va a llegar por ahí en el año 3000XX. De hecho, más bien es en el año 20XX. Va a llegar junto con Half-Life 3, ¿no? Cuando mi hijo esté trabajando en Atomics, va a poner la nota de que anunciaron ya por fin el lanzamiento de The Last Guardian. The Last Guardian. Ya tiene fecha. Oye, Terra Battle por ahí es un título free to play que me sorprendió mucho, la verdad, de Sakaguchi. No nos engañemos, Square Enix también va mucho para allá. O sea, este estudio ya no es Square Enix. Esto es Miss Walker. Square Enix, no, ellos sacaron su servicio para jugar sus juegos que estaban en consolas a través de un navegador de internet. Exactamente. O sea, no nos hagamos tontos. No, y va a transferir todas sus franquicias a o sea, ya están todos, del 1 al 6, ya están todos los Final Fantasy en móviles. En fin, su estudio Miss Walker, con el que nos dio The Last Story, un excelente juego de acción, dificilísimo de conseguir. Si lo tienen, mándenme una foto de él para que ustedes sean automáticamente mis amigos. Este título de RPG de acción va a ser para móviles free to play y va a tener magias, incluyendo Mega, Giga, Terra, Byte. Voy a dar un mega tera gigabyte. Ajá, tres tipos de magia. Lo que a mí más me sorprendió, que más me atrae, es que va a tener música de Nobuo Uematsu. Recordemos que estos cuates son compadres. Son amiguis, desde los 80s que hicieron todos los primeros Final Fantasy, son amiguis. Entonces, seguramente Sakaguchi lleva a sus a sus hijos al casa de tío Uematsu. Entonces, que le dé clases de piano. Sí, exacto. Porque son asiáticos. Seguro tienen que tomar que si clases de piano. Tienen que aprender. Por ahí nos dice, bueno, a lo mejor si me va bien, obviamente le va a ir bien, lo voy a llevar a consolas. Entonces, a mí lo que más me inspira y me da esperanza es que llegue a consolas. No sabemos todavía de qué va, pero pues ahí está el nuevo título de Hironobu Sakaguchi, Terra Battle. Que estaba Jorge la semana pasada bien emocionado por este anuncio. Sí, no manches. Y la verdad, bueno, Jorge acepta perfectamente un proyecto, aunque sea en móviles, en donde sea, que sea free to play. No, pero consolas es ideal. Pero yo creo que muchos, yo la verdad sí pensé que pudiera ser algo de consola y eso, y no es que diga me ante un free to play, porque pues no lo podemos descalificar, pero sí, la verdad, pudo haber sido otra cosa. No, es que yo la verdad, después de Last Story, yo sí dije, güey, nos va a entregar otra cosa exclusiva para Wii U titánica, y vi esto y dije, ya te entendí, Sakaguchi, bueno. Pero estamos hablando de proyectos nuevos, de personas que comienzan otras empresas. Por ahí nos decían, y ahora nos en el despido, no en el despido, pero sí en la, me voy de aquí. Oye, quiero ser indie. Sí, quiero ser indie es lo de hoy. ¿Se acuerdan hace unos meses antes de tres que teníamos ya nuestra sección de despidos? Despidos. Ahora es ya, quiero ser indie. Que ya la extrañábamos, pues ahorita lo más cercano a sección de despidos es la de quiero ser indie o me voy de aquí. Hacer mi propio parque lunar con mujerzuelas y juegos de azar. Aquí lo que sucedió es de que esta semana Rob Pardo de Blizzard, el encargado de la oficina creativa, pues ya además, después de más de 17 años, dejó la empresa. Él, digamos, su trabajo más importante es que fue el diseñador de World of Warcraft. Nada más. Él cambió la historia de los videojuegos prácticamente. Sí, exactamente. Bueno, o sea, gracias a él se formó lo que es hoy la industria del MMO. Le dio forma, hizo el molde a partir de cual miles de clones salieron ahí, copias free to play coreanas que ahí pululan y ahorita pues deja su puesto. Que le copian hasta el logo, ¿no? Sí, no manches. Él en un comunicado que hizo a través de los foros de World of Warcraft destacaba como que los momentos más significativos de su carrera. Decía que él antes de que entrara le gustaba mucho este auge que empezaron a tener los juegos RTS como StarCraft y Warcraft en aquel momento. Entonces él lo veía casi hasta como algo inalcanzable estar en Blizzard. Entonces una vez que estuvo ahí, pues vio muchos de sus sueños hechos realidad, y que lo que más le gustaba era de que ahí en Blizzard todos son unos apasionados por los juegos, desde los godines que están nada más a, perdón, los, no, sí, está los, bien. Los oficinistas. Yo solo te recuerdo que tú también trabajas en una oficina. Sí, también, bueno, desde los encargados de todo lo administrativo, hasta la señora que está en la puerta, absolutamente todos los que trabajan en Blizzard son apasionados y comprometidos con los juegos que hacen y se involucran con todo en el proceso creativo, en el proceso del diseño del juego, en el sentido de que están probando, están jugando entre ellos y se están divirtiendo con lo que están haciendo. Dice que por ellos, siempre que que se termina un juego de Blizzard, el primer crédito que aparece es diseñado por Blizzard Entertainment, porque toda la gente que trabaja en la empresa se involucra en el proceso de desarrollo del juego, y entonces que eso fue lo que a él le dejó como más satisfacciones y que lo dejaron como que sentirse realizado como diseñador de videojuegos. No dijo a qué se va, dice que ahora sí que esa pregunta la va a responder cuando esté listo, pero pues que persigue pues objetivos personales. Pronto veremos un nuevo proyecto de Rob Pardo. Oye, y regresando con más, bueno, más bien eso sí ya no serían cambios, sino cosas que se mantienen igual, vamos a ver más de Iwata. Satoru Iwata permanece como presidente de Nintendo. Ni la muerte puede con él, ni las cirugías pueden con él, ni los inversionistas pueden con él. Los inversionistas lo aman. Sí, seguro. Vemos que ahora que fue reelecto, su índice de aprobación fue del 80.64. Esa reelección yo sí la apoyo, güey. O sea, incluso, o sea, no es que nos estemos nosotros aquí cortando las venas o diciendo que es lo más relevante del mundo decirles un número. Sin embargo, o sea, al punto al que vamos con esto es que a pesar de que él, por ejemplo, de 2012 a 2013 tuvo pues un descenso en su popularidad entre el board de inversionistas, es del año pasado a este subió. Satoru Iwata, presidente de Nintendo, sigue siendo popular. Ahora es más popular que nunca. No, bueno, no que nunca, pero subió su popularidad. O sea, al punto que vamos es que esto que vemos como que una situación crítica de Nintendo, Nintendo va en declive, Nintendo no sé qué cosa, deberían hacer X o Y, pues al parecer él ha sabido mantener la situación de, si quieres llamarlo, por ejemplo, crisis mediática. Mediática, pero, porque económica no. O sea, no económica no. Pero sin embargo, eso nos demuestra que para la gente que es Nintendo, para la gente que neta pone el dinero en Nintendo, uh-huh, ellos dicen, este cuate, este señor, este güey, como le quieran llamar, este chino, si quieren, aunque sea japonés, lo está haciendo bien y confiamos en su plan a largo plazo. Claro, fíjate que a mí algo que veo aquí muy de Nintendo, muy Nintendo, es de que podemos nosotros decir un montón de cosas, los analistas pueden decir, el Wii U tiene que bajar de precio, perder el Gamepad. No, o sea, a mí lo que me gusta de Nintendo, y pues obviamente aquí tiene que ver la administración de Iwata, es que tengan los suficientes pantalones para sostener las decisiones que van tomando y estar plenamente convencidos de lo que están ofreciendo. Entonces, claro, me gusta cómo lo que vimos en E3 de Nintendo fue puro Wii U y uh-huh, puro Gamepad, puro, claro, juego que aproveche el Gamepad. Entonces es Nintendo estando firmemente convencido de lo que está haciendo y no echándose para atrás con las decisiones. Entonces yo creo que a lo mejor en un momento puede llegarse a ver como algo negativo, como algo que está afectando a la empresa, pero finalmente yo creo que también tener estos pantalones de sostener enfrente de todos tus apuestas, tus propuestas, pues finalmente a la larga es algo positivo. Más Nintendo Directs con frutas y más peleas entre Reggie y Iwata. A mí me encanta lo que están haciendo y yo siento que incluso yo como usuario, antes de tener un Wii U, subestimé muchas cosas. Ahorita estoy jugando New Super Mario Bros. y la verdad es de que me parece fabuloso, siendo que cuando lo vi sin tener Wii U, sin jugarlo, lo juzgué como más de lo mismo. Uh-huh. Y la verdad es de que está fantástico los detallitos que, pero, le van añadiendo a la fórmula para hacer la diversión otra vez. ¿Sabes dónde te das cuenta que Nintendo ya tiene el mundo hasta cierto punto por las manos? Que aun cuando realmente dan más de lo mismo, está excelente. Claro, o sea, con una calidad perfectamente cuidada, siempre tomando sus mejores elementos y combinándolos en la mezcla perfecta, haciéndonos que seamos unos adictos a sus juegos todas las noches por muchas horas. Me refiero a Mario Kart 8. Y ya, Emilio, ya deberías dejar eso. Ya deberías dormir. Deberías ver las ojeras que traes. Y yo sé que son por Mario Kart 8. Sí, pinche Mario Kart 8. Me estaba matando. Oye, ¿y más juegos que esperamos? ¡Elefantes! ¡Uf! No, nada más en Navidad yo quiero explotar elefantes, es todo lo que quiero hacer. A mí me encanta desde que mostraron el trailer oficial de Far Cry allá en E3, en la conferencia de Ubisoft, cuando agarran y parece que estás viendo como un mandala. Far Cry 4. ¿Far Cry? ¿Dije 3? No, sí, no, dijiste Far Cry nada más. Ah, pensé que había dicho Far Cry 3. Ajá, y no, estamos hablando del 4. Ah, ok, el Far Cry 4, el 4. Uh-huh. Oye, cada vez se ve mejor este juego. Sí, no manches. ¿Ustedes lo pudieron jugar en E3? No, porque estaba formado al lado en el de Bloodborne. Dije, ¿Bloodborne o Far Cry? LOL, obviamente. Bueno, eso fue en el boot de PlayStation. Pero también el de Ubisoft tenían ahí estaba. De hecho, yo lo jugué en el de PlayStation porque en el de Ubisoft estaba más atascado. Difícil. Estaba atascado. Es increíble ese juego. A mí, la verdad, me fascinó. A mí me fascinó. Y ahorita los invitamos, si no le han dado una checada a este juego, vean, ahí en Atomics pueden encontrar información, pueden encontrar el trailer, también pueden encontrar el hands-on que yo escribí sobre la versión de PlayStation, donde se les cuenta un poquito. Este juego me gusta un poco que se lo hayan como tenido tan bien guardado. ¿Cuándo supimos que existía? ¿Apenas hace que 2 meses? Un poco antes de... Y ni siquiera nada, hacer un teaser, una imagen. Pero como siempre a mí me choca, o sea, pinche Ubisoft siempre se le riega todo, güey. O sea, neta no hay un anuncio de Ubisoft que nos lo digan ellos. Que nos digan, tú no sabes nada de este juego y por fin lo anunciamos. No, todo lo de Ubisoft, toda la información es filtrada, güey. Oye, pero por ahí me choca. Bueno, pero ya lo viste, wey, ¿no? Child of Light y Valiant Hearts se filtraron. Assassin's Creed Unity se filtró. El Assassin's Creed Comet, que todavía ni lo anuncian, se filtró. Sí. Far Cry se filtró. Lo único que no se había filtrado de lo que mostraron en E3 fue Rainbow Six. ¿Tú crees que de verdad haya sido filtrado? O sea, okay, ellos dijeron, ahí está, pues para agarrar hype. A mí será hasta su estrategia. A mí, como dice Emilio, a mí ya me suena como modus operandi. Sí, seguro. Fíjate. Me encanta Ubisoft. O sea, todo lo que hace, güey, o sea, neta. No tengo quejas casi de todo lo que hace Ubisoft. Luego mucha gente se queja de los doblajes de Ubisoft, ¿no? Aquí en la región. Sí. ¿Por qué, ser Emilio? Pues porque es español de España. ¿A ti en lo general te molesta eso? Pues que por lo general lo juego en inglés. Pues sí, o sea, no tendría por qué molestarte, pero prefiero, aunque lo ponga en español, poner subtítulos. Yo estoy seguro que ya vamos a ver un cambio pronto. Vas a ver que Far Cry o alguno de estos juegos de Ubisoft ya van a venir doblados. Dices español latino. Español latino. Ya nos tienen que hacer caso, no manches. Sí, ya es hora. Oye, pero Far Cry por ahí tiene una propuesta muy navideña. Que siempre igual el año pasado, o sea, los años pasados llegan en las mismas fechas a finales de año. Entonces, qué mejor que llevártelo en la época de vacaciones y estás aburrido de tus tías contando las mismas historias que yo te no, contaban. Yo tengo tías chidas, fíjate. Pero no te cuentan la misma historia todos los años en la cena navideña y ya dices, bueno, tías, con permiso voy a reventar unos elefantes por acá, ¿no? No, es que está fantástico, o sea, es como les digo, o sea, hay pocos first person shooters que a mí me gustan. Ajá. O juegos en primera persona, porque puedes casi ni siquiera llevártela como disparando en Far Cry. Pocos juegos, güey. ¿Te gusta Far Cry? ¿Te gusta Bioshock? Me gusta Halo. ¿Te gusta Halo, güey? Pocos juegos, no más. Ah, son tres, güey. ¿Pero qué más quieres, güey, con esos? Están increíbles, ¿qué quieres que haga? Mind D, no me gusta Call of Duty. Mejor di eso, güey. No me gusta. ¿Y quién sabe ahora con Advanced Warfare? Se ve increíble. ¿Quién sabe, güey? Irving neta, Advanced Warfare. O sea, yo sí he jugado pues, prácticamente todos los Call of Duty. ¿A poco no te gustó Resistance, güey, de Insomniac? Ahí está, y al que no le gustan los FPS, güey. Emilio, yo soy solo un hombre. ¿Qué quieres que haga? Soy solo un hombre. 3DS y 3D. Nintendo, siempre Nintendo. Con estas ondas rarísimas que me encantas. O sea, Nintendo no te deja de sorprender. Espérate. En lo que Facebook está invirtiendo en Oculus, en lo que Sony está invirtiendo en Project Morpheus, en visores de realidad virtual, Nintendo nos dice, ¿visores? ¡Lol! O sea, PFFFF infinidad de veces. T al final. 3D sin 3D. O sea, sin aparatos, güey. Güey, ¿qué hipster está eso, no? Fíjate que no es una tecnología nueva. De hecho, por ahí hay algunos teléfonos celulares que ya han implementado tecnología de este tipo. Pero no es incluso, la onda del 3DS, perdón. Incluso fíjate que ya desde el Nintendo DSi, cuando lo anunciaron, había un sistema de detección del punto de vista para unos minijuegos que veías como profundidad sin necesidad de estar viendo 3D. Oye, real. Perdón, Emilio, este 3D del que hablas, según yo, hasta donde yo sé, porque pues sé que compañías como Samsung o LG, es como la misma tecnología del 3DS. O sea, es 3D como tal. Pero no es la tecnología del punto de vista. No, pero sí ha habido ya experimentos. O sea, Nintendo no es el primero que usa esta tecnología. Pero no hay productos. Oye, ¿hay productos que hace que hagan eso? No, todavía no hay productos. O sea, hay experimentos. Ajá, experimentos. Hay experimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a explicarlo rápido. Lo que sucede es de que tú, cuando estás viendo una imagen, un cuadro, una televisión, la imagen es estática, es como cuando observas un paisaje en una fotografía. ¿Qué pasa si a ese cuadro, en vez de que sea un cuadro, sea una ventana y tú puedas ver lo que hay adentro desde la perspectiva de que lo estás viendo? Por ejemplo, si yo me recorro a un lado, lo veo ya de otra manera. Si yo me recorro hacia el otro, lo veo de otra manera. Entonces, lo que hace esto es de que sea un detector que mida, digamos, el punto de vista desde donde está observando el usuario, para darle la ilusión de que lo que está viendo en la pantalla está físicamente ahí en tres dimensiones. O sea, lo que normalmente tenemos, por ejemplo, en dispositivos móviles, como que eso funciona a través del giroscopio, o como por ejemplo en el Vita, eso lo vamos a tener la televisión. Lo que te va a hacer es que te va a mostrar la pantalla a través de lo que ya le está diciendo la consola o el aparato. Exacto. Hecho, por ahí vemos en las imágenes de la patente, porque fue una patente que registró Nintendo hace unos meses, que puede ser incluso algo usable como unos lentes, obviamente que nada sea como el armazón para sostener un sensor para detectar dónde está el usuario. Al principio a mí me sacó de onda cuando vi las imágenes estas, porque yo lo que dije fue, Nintendo, porque primero habían dicho ellos, ¿saben qué? Oculus, a nosotros no nos interesa Oculus VR. Project Morpheus no es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque los visores de realidad virtual son aparatosos. Son aparatosos y son instrumentos que pueden aislar a las personas en su propio mundo. Y lo que nosotros queremos es una experiencia en familia, con los amigos, de interacción humana. Entonces, cuando vi esa imagen así, me decía 3D, veo lentes y eso, dije, no que no Nintendo, pero realmente no es eso. Los lentes, como dices tú, nada más es como que el armazón para ponerte un punto que va a detectar. Hagan de cuenta como si ustedes tuvieran, la bolita del PlayStation Move. La bolita del PlayStation Move o algo que ya hemos visto. O la barrita similar de luz del Morpheus también. O por ejemplo, en Nintendo, que le encanta tanto ese tipo de tecnologías, que ya teníamos algo más o menos similar, en el Wii. Que en el Wii que tú tienes que poner esta barra y ya te puede detectar los movimientos del Wiimote. Esto es una cosa muchísimo más sofisticada, pero va en ese mismo principio. O sea, que el Wiimote no es algo que tú te tengas que poner en la cabeza. Simplemente vas tú, te toca, pum, le das el control y ya. Sí. No tienes que andarte poniendo que el casco, que asegurándote que no sé qué otra cosa. O incluso, ¿qué piensas tú, como ejemplo, como Kinect? Que también tenga que calibrarse de cierta manera. Eso no, a Nintendo no le gustan esas cosas. Ellos quieren algo más inmediato, fácil de usarse. Y esto, cabe señalar que Nintendo dice que a ellos no les gusta como aislar a la persona, pero este tipo de tecnología sí funciona para una persona a la vez. ¿Por qué? Porque finalmente el punto de vista es único. Entonces, quien tendría el efecto, obviamente, es solo la persona que está utilizando esta tecnología de detección del punto de vista. ¿A qué va aquí Nintendo? No solo quiere ofrecerte de que se ve bonito o cosas así. Y hasta lo dice el nombre, lo dice en la descripción de la patente, es para en pro al gameplay. Ponen hasta ahí, por ejemplo, ponen un ejemplo. Imagínate un juego de esquivar proyectiles o cosas así que impliquen ya tu movimiento y eso. Entonces, no nos adelantemos. Hay muchas patentes que jamás llegan a materializarse. No sabemos si en esta patente fue lo que gastó Nintendo un montón de dinero, que veíamos hace unos días que esa noticia que ganó, gastó no sé cuántos millones en una tecnología. No sabemos hasta dónde Nintendo va a llevar esto, no sabemos si es el futuro de Nintendo, pero está la posibilidad. Entonces hay que dejarlo ahí como un podría ser. ¿Sabes a mí lo que me llama la atención más de esto y que me puede emocionar? Que para mí esto apunta hacia tecnologías más baratas. O sea, ponerte este pequeño dispositivo de detección y, o sea, primero el lo que te va a detectar que iría encima de la tele y luego lo que tú te pondrías, se me hace algo que sería como que muchísimo más barato a comparación de algo como, por ejemplo, Kinect. Sí, fíjate que a mí ni siquiera se me haría lógico pensar que fuera una consola, ¿no? Unos lentes o algo así aparatoso. Yo te aseguro que Nintendo va a ser discreto, tan discreto que sea una como plumita que te pongas aquí en la oreja o algo así, o una bandita que te pongas en la... Bueno, no sé, van a buscar la manera de que sea lo más minimalista posible, lo más Nintendo posible, lo más cómodo, ajá, lo menos aparatoso posible. Cualquier cosita. El próximo Wii, a lo mejor. El próximo Wii. Oye, y hablando de hardware, hablando de consolas. No hay. El PS Vita. Regresamos. Ya está el PS Vita, al menos entre nosotros. Ya pueden ver Anatomix que está el unboxing del nuevo PS Vita Slim o PS Vita 2000. Preguntaban por ahí mucho del precio, Irving, que no, hasta que no dijimos el precio. Lo que pasa es que también nosotros todavía no lo tenemos de forma oficial, ¿o me equivoco? No, pues es que ya se vende en algunos lados, ¿no? Yo lo vi en unas tiendas y lo vi a 4,000 pesos, el paquete de God of War. Pero a nosotros no nos dieron así instrucciones explícitas de que este es el precio. Sí, o sea, nosotros no les podemos decir, o sea, ya depende de en cuánto lo vayan a encontrar. En Atomic Shop estaba el modelo anterior en oferta, 2,500 pesos, güey. Qué oferta, neta. No lo alcancé yo, güey. No lo alcancé yo. ¿Ya porque se acabó? Ya está agotado, güey. Híjole. Si no, yo, neta, iba ahorita a Atomic Shop. Sí, pues de hecho, tu Vita ya, el gatillo derecho ya está un poco. Ya gastado. Ni me digas, güey. Tú me dijiste eso en la mañana y ya me estoy sugestionando de que está mal mi Vita ya. Me dijo, oye, Emilio, tu gatillo derecho se siente más ligero que el izquierdo. Y yo, ahí estoy. Ay, sí, no quiero. Yo hace ratito lo agarré por accidente y sí sentí que un gatillo estaba más ligerito. Ni juegues. No, en serio, güey. Lo que pasa es que lo que más uso, yo creo que sí, la consola que más uso es ahorita Wii U por Mario Kart y PS Vita. Pues deja, mira, te digo, cámbiale los controles al otro gatillo aunque te vuelvas zurdo por un poquito de tiempo, o si no, pues deja de jugar esos juegos de gatillo derecho, que son tantos. Rayman y Wipeout fue lo que está enamorando mi Vita. De hecho, justamente fue por ahí donde es que estaba yo probando el nuevo Vita, el Vita Slim, para poder pues darles a ustedes la reseña. Entonces, les estamos haciendo de todos y estaba jugando Wipeout. Y de repente, no sé, agarro el PS Vita de Emilio. Creo que también le puse Wipeout para probarlo. No me acuerdo por qué. Ah, me estabas enseñando Child of Light. Ajá, Child of Light. Me prestó Child of Light en Vita. Está increíble, increíble Child of Light de Vita. Sí, ya les dije que estaba padre. Y no me creyeron. Está precioso, está hermoso. Cuando lo reseñé para Play 4, se ve bonito, pero quién sabe si se juegue bien. Ahí está. No, y yo pensé que en Vita no se iba a ver bien, güey. Pero el framerate, ¿qué tal, güey? ¿Ya lo probaste lo suficiente? Se cae un poquito. ¿Sí se cae el framerate? Sí se cae un poquito, pero no te jode la partida. O sea, vamos, es como jugar Rayman Legends en Vita, que es prácticamente la misma experiencia de la consola. Oye, la cuestión aquí es, a mí me llama un poquito la atención esto, porque de hecho salió esta semana, ¿no? Que fue el martes que salió Child of Light para Vita. ¿Mm? Es un juego que me parece que no debería demandar tanto de la consola. Mm. Porque son puros bitmaps. Ah. ¿Y por qué se cae el framerate? ¿Es en las batallas? ¿O cómo? No, pues son 5 layers de bitmaps. O sea, yo no digo, o sea, porque de hecho nos pusimos a intentar contarlos en Child of Light. Y hay muchas ocasiones en las que ni siquiera puedes, no estás tan seguro de cuántos sean. Claro. Mínimo tienes unos 6, sí. 7. Yo tengo una pregunta, Irving. ¿Qué pasaría si ahorita yo voy a Estados Unidos e intento comprar un PS Vita? No puedes. O sea, ¿no me aceptan pesos o qué? Guaraní, ¿con cuántos guaraní tendrías que comprar un Vita? No, se agotó el PlayStation Vita Slim en Estados Unidos. Un shout out para la gente que dice, ay, nadie la quiere, no se vende. No la quieren en su casa. Ay, no hay PlayStation Vita, se agotaron, no pueden comprarlos, no existen, no hay. También hay que también abrirnos a las posibilidades. No se dieron cifras de cuántas unidades están vendidas, entonces también podría ser de que fue muy corto este primer embarque de PlayStation Vita, por lo mismo de que quizá la demanda no estaba tan alta, y al momento pues la sorpresa de Sony fue de que la demanda fue más alta que la oferta, y pues obviamente ahorita están sufriendo de que no hay PlayStation Vita. Yo no sé si sea una sorpresa para Sony tomando en cuenta el antecedente del año pasado con el Play 4. Ajá. Mira el Play 4 cómo les fue. O sea, ellos ahorita están muy, muy bien puestos y saben a lo que le están tirando. Yo no creo que ellos anden con sorpresas de que, ay, no es lo que yo esperaba. Uh-huh. Pero bueno, recordarles que esta consola, como les veníamos platicando al principio, es como que bastante peculiar. Porque nos habla muchísimo de la época en la que nosotros estamos. Uh-huh. Si bien, obviamente, en el 3DS también hay un catálogo increíble de juegos digitales y que solo los vas a encontrar digital, como por ejemplo tu consola virtual. Shovel Knight, que por cierto es el juego del mes en Atomics. Así es. Ahorita que comenzó, ¿qué día comenzó? ¿El martes o el lunes del mes? Uh-huh. El 1 de julio. Bueno, antes del 1 de julio nosotros publicamos, como cada mes en Atomics, la selección. El Editor Choice. La selección que hacemos democráticamente, con votos aquí en Atomics, de cuál debería ser reconocido como el juego del mes para nosotros, los que hacemos Atomics. Estoy ofendido todavía por Infamous Second Son. Güey, es la primera vez que tenemos una decisión unánime. Ajá. Nunca había habido una decisión unánime. Siempre eran votos para aquí, votos para allá, nos agarrábamos a golpes, quizá discutíamos y seguíamos chillando al otro día hasta que llegábamos a un acuerdo. Esa es la primera vez de que fue en cuestión de 2 minutos. Oye, hay que emitir los votos. Ah, sí, Shovel. Ahí está. ¿Cómo debería? Debería Jack Club. Deberían sentirse bien, bien emocionados, ¿no? De que a unos, ¿cómo diríamos? Compadritos, campesinos. Mexicanos. Algunos editores humildes de un sitio de videojuegos. ¿Cómo es el de Guacamil Gimador? Unos gimadores. les encantó su juego. No, pues les hicimos hasta 2 contenidos. Ahí tenemos una opinión que les di, y también la reseña que tenemos. Son casi 2 reseñas que tenemos en The Shovel Knight. Eso es la cosa bonita de Atomics, ¿no? Porque muchas veces, dicen, es que tienen acuerdos comerciales y que tienen que hacer el infomercial a no sé qué producto y a no sé qué marca. ¿Quién nos va a pagar un peso Shovel por Knight, Shovel Knight? Ni nos lo dieron para reseñar, nosotros lo compramos. Sí, o sea, así. Cada quien puso su bolsa para comprar su Shovel Knight y para jugarlo. Sí, entonces ahí pueden ver, son esas cosas que se hacen de verdad con amor. Cuando les decimos créannos, es que de verdad créannos, es una recomendación infalible. Fíjate que volviendo a Vita, que era lo que estábamos, casi todos los juegos que luego reseño en Atomics, hasta los compro. O sea, casi siempre yo tengo la mala costumbre de que no me alcanza el dinero porque cada semana ando comprando todo lo que sale en PlayStation. Lo compras luego 2 veces, Juan Emilio. Lo compro luego 2 veces o lo compro de la semana y está en PlayStation Plus también. Ajá, pagas 2 veces en Plus y luego lo compras en Plus. Lo único que no he comprado es Pixel Young Shooter, porque el día que salió lo dieron en Plus, si no lo hubiera comprado. Sí, si no, también Resogun lo habrías pagado. Ah, no, Resogun, y mira, en cuanto caduque mi suscripción a PlayStation Plus, voy a comprar Resogun y luego voy a renovar la membresía. Pero para que me deje comprarlo. Para que ya sea mi licencia, güey. O sea, es mi renta, pero ya es mía, güey. Es como si alguno de ustedes alguna vez tuvo que pagar una película de videocentro porque de tanto regresar el VHS se les fregó y lo tuvieron que reponer. Y esas veces de que rentabas muchísimas veces una misma película hasta que tú mismo le echabas a perder. Uh-huh. Así te va a pasar. Así. Oye, pero bueno, seguimos con más y más noticias. Super Time Force. Super tiempo, fuerza. ¿Cómo está esto de Capi? A mí fíjate que... Capi, qué casual. Ah, Capi como... Capibara Games. Mira, tenemos Capi Mantarraya, la película increíble de Tintán. Ajá. Tú bien que la conoces, Jorge, no te hagas. Por su pollo. Capi también de Juan Emilio, del Capitán Comunidad. Ajá. Y tu mamá, que es Doña Capi. Mi mamá, que es Doña Capi, que ya por ahí también preparamos algo de mi mamá por ahí, que a ver cuándo se los... Animal Crossing, por ahí se los vamos a presentar en Atomics. Bueno, Capybara Games presentó un juego increíble este año, exclusivo. Bueno, no lo presentó, ¿verdad? Pero sacaron un juego increíble este año. Apenas, güey, es el mes pasado. Antes de Xbox, antes de E3. Ah, poquito. Habrá sido mayo, unas mayo. Dos. No, creo que fue como 2 semanas antes de E3. Mayo, sí, en mayo. Sí. En mayo, finales precisamente. De mayo. Uh-huh. Y exclusivo para Xbox. que sacaron mediante el programa Idea de Xbox, que es Super Time Force. Y a mí me, yo lo que les decía es que a mí me emocionaba muchísimo, porque independientemente de que cualquiera pueda tener una preferencia por X o Y consola, es bueno que haya juegos en todas partes, uh-huh, y que haya juegos exclusivos, exclusivos, porque claro, esto es lo que necesita precisamente Xbox, porque siempre decíamos, pues sí, efectivamente Xbox es el lugar para jugar FIFA, para ver Netflix, para ver Netflix, para jugar Call of Duty. Call of Duty se juega en Xbox. Es Xbox. Vamos, oye, hagamos, ¿para tontos, qué lo quieres en otro lugar? Battlefield se juega en PC y se juega en Xbox. ¿Tú quieres jugar los del EA Sports, los de NFL, NHL y todas estas cosas? ¿UFC? ¿Dónde lo juegas? En Xbox. Yo reseñé UFC en PlayStation Xbox 4, pero lo jugué en Xbox en el evento de lanzamiento y la verdad me sentí más... Y se lo está diciendo Emilio, que prefiere mil veces más el DualShock, pero sentí bien cómodo el control de Xbox para jugar este UFC. Entonces siempre hemos tenido como que esta percepción de que Xbox es el lugar como para estas de superproducciones, deportes. Y que PlayStation era el lugar, el único en el que tú podías como que jugar estos indies de consolas y que Steam y no sé qué más. Indies de caché. Ajá, indies así ya que te dan como cierto estatus, ¿no? Curaditos ya. Curados. Pero a mí me encantó la idea de, no manches, Xbox también ya empieza a tener esos juegos. Está increíble porque se va poniendo más duros los golpes. Y si hay más competencia, las compañías se van a esforzar más, los estudios se van a esforzar más para sacar mejores juegos. Y bueno, Super Time Force, ahí pueden ver mi reseña en Atomics. Es un juego que está increíble, está muy padre, hermoso pixel art, unas mecánicas fabulosas, así como, ¿qué podríamos decir? Como entre Contra meets Bread. Mm-hmm. Pero, ¿qué pasa? A un mes y tanto de que salió, o mes y medio de que salió, que ya anuncian que se va para Steam. Pues cuánta gente sí lo habrá comprado en Xbox One, ahí está la respuesta. Y en Steam sí lo van a comprar. Y ya estoy viendo la versión Crossbuy Play 4 Vita. ¡Uf! Esa la veo. En cuanto salga en Steam, van a anunciar Super Time Force para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y voy a ser feliz de tenerlo, mira, en Vita. Yo ya lo tengo en digital en Xbox One, pero si sale en Crossbuy, lo voy a comprar porque lo quiero jugar en Vita. Pero, o sea, si entienden eso que les digo de sentimientos encontrados. A mí me emociona, por ejemplo, poder jugar ese magnífico juego en Vita. Pero también, no manches, o sea, qué malo por Xbox. Claro. Porque significa que esta cuestión de que ellos puedan decir, nosotros también tenemos juegos exclusivos, indies, producciones, alternativas, y ya no los tienen tanto en exclusivos. Yo lo mismo veo para los que vienen, por ejemplo, el nuevo proyecto de PlayDev que anunciaron. Sí, también, que se ve fantástico. ¿Ori qué? Ori, yo creo que es... Ori and the Cruz. Ojalá, este que decía Folkencio, a quien pueden ver todos los días en Atomics Daily News, que es su show de Folken. El show de Folken, que él me decía, oye, es Cat of Life. Digo, Cat of Light. Cat of Light. Es como si fuera un Child of Light, nada más que para Xbox One. Ajá. Y la verdad es increíble ese juego. Yo lo pude jugar en E3. Y es Christopher Hanson. Ajá, ahí pueden encontrar el Hanson en el sitio y platicar con sus developers. Y es un juego que hagan de cuenta como si fuera así UbiArt Framework, que no es UbiArt Framework, por obvias razones. Hecho por 12 personas alrededor del mundo que no tienen una sola oficina. Y que te dan este como que Metroidvania platformer buenísimo. Que va a ser exclusivo para Xbox. Uh-huh. Pero a mí me da miedo ya, ahora que yo veo esto de Super Time Force, que es un juego de idea de Xbox, que después ya no lleguen esos juegos a ser nada más exclusivos. O sea, que todo lo puedes jugar en todas partes. Bien para la persona que nada más juegue en Steam, que nada más tenga una consola, pero yo creo que eso no es sano para Xbox, porque ellos ya no van a poder decir, yo tengo con qué defenderme en este mar de exclusividades. Sobre todo porque, por ejemplo, Steam sí hay muchas cosas que nada más encuentras ahí. Sí, sí, sí, muchísimo. Decíamos también de cuándo será el regreso de esta época del 360, cuando tú tenías ondas como Super Meat Boy o Fez, que únicamente los podías jugar ahí, que juegos que... Y fueron exclusividades de años. Que sí, nacieron en esas consolas. O sea, ¿quién no jugó Fez? Digo, ¿quién no jugó Super Meat Boy en Xbox 360? Aunque ellos fueran jugadores los exclusivos de Play. ¿Por qué? Porque tenías que hacerlo, te obligaban a jugarlo, porque era un juego increíble que hablaba bien de la consola. Y ahora, si ya no tienen eso, pues yo no sé qué puedan tener. Pues sí. Pues Super Time Force llega a Steam. Si no lo pudieron probar en Xbox One, ya lo van a poder jugar en PC. Oye, ¿cómo ves, Jorge, el Kingdom Hearts? La comparativa. Bueno, realmente, La comparativa no te dice mucho, no te dice que el juego va a tener gráficos espectaculares. Lo que te dice es que obviamente el juego que jugaste tú en PlayStation 2 y que jugaste en PSP va a estar adaptado a pantallas de actual generación, va a estar adaptado al HD actual, pero no le hicieron nada ni a las texturas, ni a realmente nada de los assets. O sea, lo que hacen es que modifican la resolución y modifican la escala del también el aspecto del video. Y ya, entonces sacaron un video muy bonito, muy padre, en el que ilustran cómo tú jugabas Kingdom Hearts en PlayStation 2 y cómo lo vas a hacer ahora que lo compres en PlayStation 3. Pero básicamente en cuestión de texturas y en cuestión de controles, más que nada, es el mismo juego. Por ahí lo pude probar en E3. Fue una experiencia padre en cuestión de que la nostalgia me cayó y dije, ay, no manches, otra vez revivir Kingdom Hearts. Y obviamente empezar el tren del hype para Kingdom Hearts 3, que ya también está en desarrollo. Que puedas volver a jugar todos los títulos en la misma consola PlayStation 3, que te regalen cosas como todas las cinemáticas, o sea, te juntan todas las cinemáticas de todos los juegos en una sola historia, en alta definición. Lo que le platicaba con Emilio es que lo más padre de todo es que vamos a tener el juego de PSP remasterizado para que puedas jugarlo con dos sticks, para que puedas jugarlo en una pantalla grande, pero realmente no va a ser un... O sea, obviamente estuvo mucho mejor el port de Final Fantasy X. Y lo que hace muy bien Kingdom Hearts es la música. Todas las piezas se remasterizaron, todas las piezas se hicieron en orquestal. Entonces, en cuestión de audio, lo hace muy bien, pero no le llega al nivel del remake del remaster de Final Fantasy X. Pero aparte, es que eso es para Vita. ¿Qué? Yo creo que no podrías con Final 10, si tú lo jugaste en Vita. Lo jugué en PS3. ¿Tú lo jugaste en PS3? Ajá. Bueno, yo lo jugué en Vita. Ajá. Y en Vita se ve increíble, sobre todo por la resolución. Claro. No, porque la resolución del Vita no es HD. Claro. O sea, está muy padre la resolución del Vita, pero que es 960. Es más, es como un baúl de los recuerdos y un tren del hype para que, oye, vuelve a jugar esto ahora en todo, toda la colección, en tu Play 3, prepárate para Kingdom Hearts 3. No, pero ¿sabes qué? Que yo te lo comentaba varias veces y ahorita ya hasta lo mencionaste. Claro. Mi juego favorito de toda la serie Kingdom Hearts es Birth by Sleep, que es el de PSP. Y entonces créeme que a mí me vale el 2, güey. O sea, yo lo voy a comprar únicamente por jugar Birth by Sleep otra vez. Sí. Y jugarlo como se debe ser, como debe ser la consola. Sí, sí, sí, lo hace muy bien. El chiste es que cuando lo juegas es volver a hace 10 años y decir, ¡ay! El primer remix también está igual. Mira, exactamente. Yo les voy a decir algo. Yo, o sea, no quiero hacer aguafiestas. Ajá. O sea, digo, sí, chido tu cotorreo, está padre. Pero oye, si tú tienes cosas como The Master Chief Collection, ajá, que te agarran un juego de Xbox, el original, el más original, ajá, y que te lo llevan a Xbox One y que se ve increíble. Yo creo que ya que te muestran estas cosas ya me da flojera. Así, ¿verdad? Es. O sea, obviamente esto es un proyecto que lleva mucho tiempo también, que ya lo esperábamos y todo, pero oye, el Master Chief Collection no lo empezaron, aunque lo hayan anunciado la semana pasada, no lo empezaron a hacer la semana pasada. ¿Sabes qué pasa? Que con Master Chief Collection es más la cuestión de, mira, te entrego el gameplay actualizado. Y lo no, que no, has... No. O sea, el gameplay es exactamente el mismo. Es una experiencia para el güey que se hace más de 10 años que jugó el Halo original y dice, yo quiero revivir eso. Uh-huh. Y hasta los mismos glitches te los están dejando. Pero los mismos glitches. Literalmente. A lo que me refiero. A lo que me refiero es que con Kingdom Hearts lo que te están vendiendo no es como, mira, vuélvelo a jugar, disfruta el gameplay otra vez. Es un como. 1.5 más, ¿no? Exactamente. Es el cofre de los recuerdos. Te vendo este cofre de los recuerdos, órale. Y velo en alta definición. O sea, es que eso. Lo que te digo es que ese velo en alta definición se me hace un chiste. Ajá. O sea, la verdad es que no está ni tan en alta definición. Es como, por ejemplo, si tú ves el primer remake que hicieron del Halo Combat Evolved. Sí. ¿En qué año salió? Creo que 2011. Sí. Se veía muchísimo mejor que este Kingdom Hearts de 2014, no manches. Sí, están muy... O sea, ni siquiera de decir, bueno, es que el otro remake está... Los Master Chief Collection están para Xbox One, que ya es Next Gen. No, pueden ver el Combat Evolved que sacaron para 360 y se ve mucho mejor que el Kingdom Hearts. Así es. No, y en cuestión de textura sí falla mucho. Sí, o sea, yo no porque sé... No porque lo haga muy mal, sino porque pues las mantiene igual, o sea... Los saltos son terribles, el movimiento es acartonado, pero bueno, si disfrutaron Kingdom Hearts, pues ahí está su baúl de los recuerdos que llegará. Ahora sí, como dices, creo que es una onda de baúl de los recuerdos y vender nostalgia, porque claro. Si alguien que no jugó Kingdom Hearts le dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres jugar este juego? Exactamente. Pues le va a poner peros y mil, o sea, porque el juego todavía no lo ha enamorado, ¿no? Así sabes, es. O sea, no, y no tendrías razón como para hacerte eso de jugar un juego que se ve mal, así que es. No se juega incluso tan bien, si ya no lo, si no lo quieres desde un principio. Exactamente. A mí, yo, o sea, yo no es que me quiero poner de aguafiestas, como te repito. Ajá. Pero vamos, es Square Enix. Claro. Square Enix no son unos güeyes indies peleles. Ahí, peleles, en algún estudio canadiense mantenido por el gobierno. Ajá. Son una supercorporación que, más que dinero, tienen excelencia. Claro. Y si ellos están acostumbrados, o tienen a su público acostumbrados a darles excelencia, como que salgan con estas cosas, se me hace un poco inconsistente de su parte. Así es. Pero bueno, ya van a poder jugar Kingdom Hearts. ¿A ti cuál es tu favorito, Jorge? Este, el 1. Oh, yo soy del que jugó el primero, le gustó el primero y el segundo ya. Dije, ¿eh? El 3 sí lo esperas muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues obviamente actualizado para PlayStation 4, obviamente. Ojalá. Square Enix Studio, que sigue abierto y que va a seguir abierto por mucho tiempo, al contrario de Airtight Games. Pero publicado por Square Enix, no te hagas. Sí, ¿para qué me hago? tenemos ahora que Murder Suspect Soul ya no tiene... Suspect, ¿no? Murder Soul Suspect, siempre lo digo al revés, no sé por qué. Ya no tiene casa. Ya no tiene casa. Pues, ¿cuánto tiempo tiene que salir ese juego? No tiene, sí, tiene casa de cartón. Sí, exactamente. Ahora tiene casa de cartón. Porque es el más original. Hace aproximadamente un mes o quizá menos que salió este juego. Pueden encontrar también la reseña en Atomics, que también me tocó echarme. Me tocó. Ajá. Me tocó. Yo estaba bien hypeado desde que sacaron los trailers de este juego. Sí. Yo lo quería por jugar. Por el concepto, ¿no? Por el concepto. Ah, imagínate, una onda así noir. LA Noir. Eres un detective. A mí me traba todo lo que tiene que ver con los detectives. Y investigas tu propia muerte, cosa sobrenatural. Sale en Massachusetts. Yo me imaginaba jugándolo así casi en Halloween. Y cuando empiezo que te salen con un juego acartonado que tiene unas cinemáticas terribles. En Play 3, en Xbox One, se ve mal. Ajá. Se ve, hasta las cinemáticas se ven mal. No es posible. Qué yo no triste, sé, yo no sé quién aprobó, quién firmó para que ese juego lo sacaran hacia el mercado. Y luego sentí tan feo de decir, primero desprecié el juego y ahora veo que ya no tiene casa. Airtight Games cierra sus puertas de más de 10 años. ¿Qué más hicieron, Irving? Pues tienes ahí, por ejemplo, también Dark Void y... Ay, ¿qué más tienen aparte de Dark Void? Pues sí, para a Dark Void a muchos se les puede hacer como raro escuchar ese nombre, imagínate. Pero qué triste que Murder le haya ido tan mal y que pues que haya tenido que cerrar tan poco tiempo después de que haya salido el juego. Que yo creo que mucha gente que decía, pinche juego, echó a perder a la compañía. Pues obviamente no, o sea, el juego no es el que te echa a perder a la compañía, sino más bien yo creo que ellos ya sabían, ¿no? Exactamente. O sea, que esto es lo último que vamos a hacer bajo este nombre, en este equipo, en esta dirección. Y pues, lástima que su juego de despedida haya sido tan malo. Así es, qué lástima. Y qué lástima también por la industria, ¿no? O sea, creo que me siento mal de decir hace rato, ya extrañábamos la sección de los despidos y los estudios que hicieron. Pero lo no, decía, no, lo, eso no lo extrañamos. Lo decía obviamente de broma, o sea, de una manera cínica y sarcástica, porque ahorita que me acuerdo que sí, está muy feo. Qué está lástima, muy feo. Lástima. Que, por otro lado, qué bueno que no fue un estudio... Que conozcamos por sus juegos excelentes. O sea, esto es algo que dices, bueno, ojalá esas personas encuentren trabajo en algún otro lugar y hagan mejores juegos. Así es una buena oportunidad para empezar desde cero. Ojalá les vaya bien. Oye, y pasando a las curiosidades, Gone Home, lo que te decía. Imagínate. El gatito que vuelve a la casa. ¿Qué le pasó a Gone Home? ¿Por qué? Bueno, sí. Hace rato platicábamos sobre los juegos, que o más bien como estos consolas, ¿no? Que tienen como ediciones tuneadas, podríamos decir. Sí, acabo de publicar, es más, estando en el podcast, me puse a hacer una nota sobre una compañía que se dedica a hacer Game Boy Advance modificados. En todo lo que hicieron dos ediciones muy bonitas, una con temática del Super Nintendo y otra con temática del Super Famicom. Te han personalizado hasta la caja, güey. Están preciosos los Game Boy Advance ahí para los coleccionistas. Pues sí, incluso también te acuerdas de TeslaGrad. TeslaGrad que también salió. Que TeslaGrad salió en físico, no en físico, porque realmente no era física la edición. O sea, era una edición que venía como en una caja de Sega, ¿no? De Genesis. Ah, Sega. ¿En una memoria USB o cómo era? Pero es que yo no estoy seguro porque se agotaron, ¿no? ¿Te acuerdas que un día en la mañana vimos eso? Y, no manches, hay que pedirlo, que no sé qué. Agotado. Igual porque eran muy poquitas las copias y estaba baratísimo. Costaba creo que $20. ¿Sabes? O sea, el juego en digital te cuesta $15, ¿qué eran? $15 cuesta. Y la edición física te cuesta $20, no manches. Y aparte era una cosa súper especial. Se agotó. Bueno, creo que el juego más bien, o sea, no te venía una USB, sino que, o sea, era el Steam Code que te vendían. Ah, ya. Yeah. Bueno, porque ahorita está en Steam, pero viene para Wii U, para PlayStation Vita. Bueno, pues sí, ahora vamos a ver que Gone Home, 3. Este también increíble juego al que le deberían dar una oportunidad, regresa en el tiempo y también con una edición física. Y ya saben, ¿no? Van a tener no solamente como que su portada, bien padre. Y esta, en este caso, nos pone Katy así como de una manera muy, muy chistosa, como que un vibe, un regreso a los años 90, porque es como juego de Super Nintendo. Regresa a la era de 16 bits. Pero bueno, ya saben, también tiene su póster, unos stickers por ahí. Y algo que a mí me encanta el pensarlo es el libro de arte. Yo no me imagino un libro de arte de Gone Home. O no sé si ya había habido digital por ahí, pero yo la verdad yo nunca lo vi. ¿Tú lo viste por ahí? Nunca. Bueno, este juego va a estar disponible en tiendas, como ya se imaginarán, de Reino Unido, Irlanda, Europa, en Australia, Nueva Zelanda, hasta República Checa, Sudáfrica. En México, obviamente, ¿no? Y México. LOL. Mexicanos. LOL. Obviamente. ¿No? Go Home. Yo sí lo compraría. No sé si alguien quiere apuntarse para pedirlo. Para pedirlo. Ahí háblenme por Twitter y nos compartimos el envío. ¡Háblele! Era de Telmex, ¿no? Sí. Ah, ok. Oye, ¿por qué no nos platicas con Emilio de Tomb Raider? Ah, Tomb Raider. Lo que sucede es de que... Digo, que nos platiques tú porque tú eres arqueólogo. Sí, a mí me gustó mucho el regreso de Tomb Raider ¡Está excelente! El año, Tomb Raider esta Lara Croft traumada, ¿no? Ajá, Lara Croft traumada. Lara Croft golpeada por el marido, por el novio violento, así que cómo le ponían cada vez más y más heridas y moretones a Lara Croft. Es que mira, mientras teníamos esta Lara Croft badass, ¿sabes? De las dos pistolas, te voy a decir, de los pechos puntiagudos. No, te voy a definir, así como... Cuando dices Zelda del Aretito, ya sabes, a Link del Aretito, ya sabes a qué tipo de celdas te remite. Te voy a decir cuál es la característica. Lara Croft con lentes oscuros. Lara Croft con lentes oscuros y voluptuosa. Sí, no. Bueno, en vez de eso tenemos a Lara Croft chamaca, Lara Croft inexperta. Traumada. Donde vemos la primera vez que mata a una persona que sufre mucho. Cuando mata un animal. Cuando mata un animal también que sufre mucho y no es como Lucero que anda haciendo cacería por gusto. Oye, ese chiste ya se me había olvidado. Lucero. Eso está en 2013. No, está en febrero de 2014. ¿Es de febrero lo de Lucero? Sí, es de febrero. Vemos el origen de sus dos pistolas, vemos un montón de cosas, pero lo que más me gusta es cómo te representan al personaje. Entonces, tenemos un nuevo juego que fue anunciado en la conferencia de Microsoft de E3, que es Rise of the Tomb Raider. Padre, Rise of the Tomb Raider, se ve increíble. Además mostraron un trailer, perdónenme porque me emocione, pero pues al final de cuentas, pues es que nos gustan los videojuegos, ¿sabes? O sea, no es que quieras vender ahí. Y nos gusta Tomb Raider, sobre todo. Sí, güey. Lara Croft. Sobre todo, a ver, díganos de los que están en la audiencia, ¿quiénes de ustedes no crecieron jugando Tomb Raider y nunca dijeron, no manches, o sea, está bien chafa esto? No, o sea, al contrario, en esos tiempos con las limitaciones técnicas decíamos, güey, están increíbles estos juegos, me encantan esas aventuras. Después cuando llegamos a jugar Uncharted dijimos, esto es lo que debió haber sido Tomb Raider. Este es Tomb Raider. Después se sacan el nuevo Tomb Raider. Como luego, un chartedesco también. Ya más un chartedesco. Desmapado. Luego lo ves en Next Gen, que está también increíble ese port. O sea, eso sí son, eso es lo que me parece, Jorge, parte del estándar. De lo que deberían ser las ediciones remasterizadas. Sí, sí, sí. Crystal Dynamics muy bien lo hicieron. Y ahora que sacan este exclusivo, o ya desde el principio para Next Gen, se ve increíble. La cosa aquí es que este juego va a ser la continuación de la historia, ¿no? Ajá. Sobre todo porque en el primer Tomb Raider es la primera experiencia, la primera expedición de Lara, que ya saben, ¿no? Una amiga suya que tiene una familia muy rica y hacen expedición. Historiadora. También, por supuesto, van en un barco a esta isla, las cosas salen mal, cosas sobrenaturales ocurren. Lara, obviamente, como se imaginarán, no es spoiler, sobrevive. porque pues es el primer juego y seguramente mínimo va a ser una trilogía. En algún momento tiene que llegar a ser la Lara de los lentes oscuros y los pechos puntiagudos. Ajá, exacto. O sea, ojalá no puntiagudos porque se veía bien mal eso. Pero es como una especie de... Les vamos a contar la historia del origen del Tomb Raider. Ok, va. Sin embargo, las cosas salen muy mal al final y Lara pues tiene que pasar por este proceso muy, muy duro. En el teaser que te muestran de Rise of the Tomb Raider, ya tú ves que está muy afectada. Que de verdad ella quedó bien mal por los eventos que sucedieron en la isla. Sin embargo, aquí es la noticia que salió. Va a haber más, va a haber un intermedio, ¿verdad? Sí, va a haber un... es un libro que a mí me encanta que no sea el libro inspirado en la historia que ya se nos contó en el videojuego, sino que es un puente. Ya tenemos los cómics y ahí también se nos cuenta historia adicional, pero este va a ser una precuela para Rise of the Tomb Raider y un epílogo para Tomb Raider. Lo que tenemos es de que en la sinopsis nos cuentan que después de lo que sucede en la isla Yamatai, su mejor amiga Sam por ahí tiene una sobredosis de elementos tóxicos. Entonces Lara, en un intento desesperado por salvarla, lo que tiene que hacer es embarcarse en una aventura por encontrar un talismán mágico. Uf, que todo puede curarlo, güey. Es una historia de Indiana Jones. Es Indiana Jones, güey. Chido. Es aventuras al... Me encantan esas historias de aventuras. Entonces, tenemos ahí que va a buscar un talismán. Obviamente no está sola. Hay un magnate supermillonario que también lo quiere para sus propios fines. Otra vez Indiana Jones. Rico McPato. Asher, ¿cómo se llama el rival de Rico McPato? El escocés. Y falló. Se le fue un fax. Fail. Pato Aventuras. Fail. Asher. Espera. Sigan hablando. Ahora estoy viendo el celular, digan. No está viendo su celular. Ni siquiera no está viendo el celular. Pero sí, una onda bien Rico McPato, porque ves que él también tiene su rival, su archinémesis. Que siempre están en esas aventuras. ¿Por qué? Pues por tener reliquias, por tener talismanes y esas cosas. ¿Y a poco esta fórmula no es increíblemente efectiva? Me encanta. Aventuras al 100%. Me encanta. Entonces, aquí obviamente este millonario también va a estar tratando de encontrar este talismán. Y pues por ahí se van a encontrar, van a viajar por todo el mundo, otra vez Indiana Jones. Y va a estar increíble. Tenemos por ahí esa novela que se espera para octubre de este año. Aunque sea digital, pero la vamos a leer. Sí, aunque sea digital. Por supuesto, yo creo que a mí, que tanto, pues yo me dedico a la literatura, yo estudié por eso literatura, pero muchas veces... Filología. Le has dado muy bien. A veces me siento como que tan alienado de los acercamientos literarios que hay de los videojuegos. Pero fíjate que eso es de los pocos que digo, no manches, me estoy muriendo por tenerlo, por leerlo. Sobre todo porque no es como dices tú, nos van a volver a contar algo que ya conocemos. Porque los libros de Assassin's Creed, he escuchado que son muy buenos, no los he leído. Pero en realidad es lo mismo. Se rindió. Asher se rindió y va a ver en este momento cómo se llama. Asher se rindió. De Rico McPato. No voy a verlo. Se van a quedar con la duda. Nos quedamos con la duda. Y aparte que no nos hagamos tontos. Nosotros tres también deberíamos saberlo. Sí, la verdad. Fallamos. Viendo también Pato Aventuras todos los sábados. Y lloré cuando la quitaron de Netflix, güey. No. Antes yo me siento mal, yo sí debería saberlo. Pero regresando a las noticias. ¿Regresando o terminando? Bueno, o sea, regresando al tema de las noticias y menos Pato Aventuras. ¿Cómo ves, Jorge? Para ti, ¿cuál fue la nota de la semana? Para mí, ya la discutimos, nada más la voy a repasar tantito. La psicodelia de Escape Dead Island me atrapó. Me cautivó, tiene mi atención. Este nuevo experimento de Deep Silver. Y nada, pues que me interesaría ver cosas ahí muy Silent Hill de rumescas. Uf. Muy No More Heroescas. No, pero No More Heroescas no. Pero sí muy Silent Hill-escas. Y nada, pues que me emociona Escape Dead Island. Ojalá se den ahí un buen rumbo, que no siga lo de Riptide. Y pues sigan en la pista. Obviamente lo de Terra Battle, pero pues como es para móviles, no lo quiero como destacar tanto. Y ya. Y Emilio, ¿para ti qué fue lo más importante de la semana o tu selección personal? A mí lo que más me interesó fue Nintendo con sus decisiones firmes de seguir con Iwata y estas patentes de la elegir tecnología. Una. Bueno, la de me interesó la tecnología de Nintendo. ¿Sí? Que no es... Porque esa es la que yo también elegí. No es algo nuevo, pero me gustaría que se explotara bien chido y que en las manos de Nintendo yo confío en que... se haría algo muy padre con eso. Pues sí, fíjate, también a mí me parece como lo más, lo que más debería llamar nuestra atención, porque eso nos habla muchísimo del rumbo, o sea, como decíamos, no significa que Nintendo ya su próxima consola vaya a hacer eso, o que para allá vaya, o que rumbo, necesariamente sí vayan a sacar un dispositivo para esto, para el Wii U, o que el 3DS, no, sino nos habla de que es una compañía que está invirtiendo, o sea, que por todos lados es como un pulpo, claro, que está poniendo sus huevos en varios lados. ¿Y quién no te dice que de aquí a varios años terminan reciclando varias de esas patentes y combinándolas en un mismo producto de una manera inesperada? Claro. O que quizá en una de sus próximas consolas lo que hagan es implementen, no al full, pero de alguna u otra manera, tecnologías que ellos estaban explorando por otras partes. Sí. A mí me encanta muchísimo este tipo de compañías que permiten el fracaso hasta cierto punto. Uh-huh. ¿A qué me refiero con que permiten el fracaso? Que con que haya habido quizá un proyecto que no fue lo que se esperaba toda la gente, que empiecen así a correr personas, sino que ellos puedan decir, no, pues ¿sabes qué? Pues sí, quizá no salió como esperábamos, pero pues tenemos más oportunidades para seguir haciendo cosas, porque eso es buenísimo, porque eso alienta la creatividad de las personas que tienen Nintendo. Aquí, ¿cuántas historias dentro de Nintendo no conocemos de grandes personalidades que empezaron haciendo una cosa que nada tenía que ver? Claro. Que no eran ni siquiera desarrolladores de juegos, no eran diseñadores. Número uno, porque pues en esos tiempos no se podía estudiar ni tan fácilmente para ser diseñador de juegos, y que es una compañía que les va dando oportunidades a las mismas personas que están dentro. Entonces a mí me encanta ver este tipo de cosas, que estén invirtiendo en tecnologías por todas partes. No solo en tecnologías, que se atrevan a experimentar con propiedades intelectuales como Splatoon, que le puede pasar. Si alguien te hubiera contado de la idea de Splatoon hace 3 años, lo tomabas al demonio, porque suena absurdo. Sí, o sea, es algo, me late que Nintendo sea, como bien lo dijo Miyamoto, creo que fue también esta semana, Nintendo podría tener su propio género. O sea, neta, o sea, me gusta que se atrevan a experimentar de esa manera y que digan, nosotros somos otro asunto diferente a todo lo que existe. Pues sí, y nada más nos falta comentarles la selección de la chafés de la semana. Uh-huh. Que esta chafés no es tanto chafés, sino es más cosa de tristeza. Y es Super Time Force en Steam. Que ya, ya les dijimos las razones. Es una tristeza para la plataforma Xbox. Pues sí, pues imagínate Asher, o sea, si ellos ya iban a poder empezar a decir, nosotros también tenemos indies fregones y que nomás puedes jugar aquí en Xbox, y ahora en Steam, y al poco tiempo de que salga en Steam lo vas a poder jugar seguramente en PlayStation. ¿Qué? ¿Qué tienen para defenderse entonces? Según yo... A ver, aquí viene a platicarnos Asher. Según yo, las exclusivas de Xbox duran un año. Pero estas no incluyen PC, entonces por eso vemos que está Super Time Force Ultra Deluxe AEX Plus Alpha ahí que va a salir, pero según yo en consola no pueden salir hasta dentro de un año. Pues ahí vamos a verla entonces. Isidoro Dorado. Ojalá todo fuera, no sé, por ejemplo, como decíamos hace rato, como Fez. Que Fez, yo creo que sí le sacaron un buen provecho en Xbox 360. Un año. Todo Xbox 360 es un año. O sea, las que salieron Braid, Limbo, Fez, era un año de exclusividad. Ah, ya se va. Pues sí, bueno, pues yo creo que nada más nos queda decirles, pues como ya saben, nuestros anuncios parroquiales. De lo las que campanas, pueden, las campanas. Las campanas, ¿no? Vamos a poner las campanas de iglesia. Lo que tenemos esta semana en Atomics, comenzando, como ya nos hemos dicho al principio, del unboxing del PS Vita Slim. Muchas reseñas, ¿no? En Atomic están creciendo las reseñas. O sea, las reseñas cada vez más seguido. A pesar de que estemos casi entrando en época de sequía de juegos. Ajá. También van a encontrar muchas reseñas en Atomic. Empezando como con un buen respiro, ¿no? De esperanza con la trilogía de Sly Cooper. Ay, no manches, qué juegazo. O sea, neta, yo recibí la trilogía de Sly Cooper pensando en que iba a ser el mismo fracaso de God of War, o que iba a tener los mismos problemas técnicos que Borderlands. Y cuando me encontré el mejor Sly 2 que he jugado, neta, en ese momento, mi bolsillo lloró, porque obviamente lo estaba jugando, pero no era mi juego. Yo digo, me lo tengo que comprar, lo necesito. Es algo que mi PlayStation Vita está gritando que necesita tener. Pero ahí tiene Child of Light, ¿no? Ahorita me voy a entretener con Child of Light, terminando Child of Light, igual sigue Sly. Oye, también pueden ver ahí una serie de artículos muy interesantes que está escribiendo Claudio sobre su viaje a Suecia. Muchas veces consideramos, no, pues es que todos los videojuegos nada más se hacen en Estados Unidos y en Japón. God bless America. God bless America, America. Mayor Nelson, la hamburguesa. Cuarto de julio o en Inglaterra. Pues no, o sea, la industria de los videojuegos en Suecia está súper fuerte. Súper fuerte. Ahí pueden ver una visita de Claudio al Museo de los Videojuegos. Una exposición llamada Game On 2.0 que se ve mortal. Me muero. De verdad, me muero por ir. Creo que ahorita Claudia era la envidia de todos aquí en la oficina cuando estábamos viendo las fotografías que en el artículo pueden ver algunas de las fotografías. También pueden entrar a nuestra página de Flickr. Ya tenemos Flickr en Atomics. Y cuando quieran ustedes ver a detalle nuestras coberturas, porque muchas veces por cuestiones de espacio, en el sitio nada más ponemos algunas fotografías así como que las mejores. Ya está, les bajamos la resolución para que no se... Y sobre todo porque pues, no los podemos ver en la resolución completa. Pero en Flickr pueden entrarlas a ver ahí a 18 megapíxeles. Con qué todo chido. Lo que da, pueden bajarlas, pueden hacerles lo que quieran a esas fotos y verlas a detalle. Y ahí hay muchísimas fotografías. Pueden ver fotografías que tenemos de E3. Para ver E3 como por detrás. Ahí sale hasta Emilio ahí trabajando en la computadora. Pueden ver ahí a Daniel Mastreta. Pueden ver a Lechuga. Pueden ver las cosas desde nuestro ángulo, desde nuestro punto de vista. Ahí está todo en Flickr. Y la de la galería, la exposición de Game On 2.0. Se van a morir cuando vean ahí el número de arcades, de juegos, de cosas tan interesantes que hay. Está fantástico, de verdad fantástico. Imagínense, tienen una exposición de más de 300 piezas, de los cuales más de 150 son videojuegos ahí para jugar. También les recomendamos muchísimo seguir con Atomics World Cup. Más videos con gameplay, más artículos muy interesantes que pueden ver ahí sobre fútbol y videojuegos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundial y ahorita es relevante hablar de ello. También les recomendamos Titan Souls. Titan Souls. Titan Souls Hands-On. Un juego del que nadie está hablando, un juego que a casi nadie le importa, pero que es relevante. Y se los publicamos porque hagan los casos. Chequen el Hands-On de Titan Souls, escrito por mí. Yo se los recomiendo porque yo lo escribí. No, la verdad está muy interesante el proyecto. ¿Cómo que porque yo lo escribí? Claro, por eso lo deben de leer. También les recomendamos muchísimo Juegos Perfectos para el Verano, una selección del staff de Atomics. También nos agarramos a los golpes definiendo cuál... No, creo que ha sido los contenidos más pasivos para elegir. Más pasivos para elegir, sobre todo porque no fue tan difícil en el sentido de que tenía... hacía clic lo que nosotros decíamos, ¿no? O sea, de cuáles serían los juegos así como que a ti te hacen recrear la sensación del verano, del descanso, de la playa, quizá la montaña, las vacaciones, véanlo, les va a gustar. También pueden ver la selección personal de cada uno de los miembros del staff, hey, del juego que ellos dicen, para mí esto es el verano. También, como les decía, pueden ver ahí la serie de artículos de Claudio. El día de hoy salió la tercera parte, que es una visita a quienes hacen Candy Crush. Uy, un gigante. Un gigante. En serio, se los recomendamos muchísimo. Es bastante interesante, sobre todo porque muchas veces tendemos a rechazar y decir, ay, qué chafés, Candy Crush, están acabando con la industria de los videojuegos. También cabe el darse un respiro y ver por detrás la filosofía que tienen ellos y cómo es que han llegado a la cima. A la cima. Y también les recordamos Atomics Score. Daily News. Ah, claro, diario. Atomics Daily News, lo pueden ver en de lunes semana, a jueves. De lunes a jueves. ¿Por qué no lo hacemos en viernes? Porque se pueden enterar de todo con nosotros en Atomics Podcast. Sí. En Atomics Podcast. Pero en Daily News es una cosa así instantánea. En 2 minutos ya se enteraron de lo que sucedió en el día. También quiero recordar, no hemos dejado secciones como los editores. Por ahí la última que escribí fue sobre algo de Disneyland. Y también mezclados entre las noticias. Tenemos como artículos de opinión. Por ahí Katio Campo el día de ayer escribió un artículo muy interesante sobre Nintendo. Sobre la manera que tienen de hacer negocios. Exactamente, y hace un ratito escribía una opinión. Ya estamos a un mes de Mario Kart 8. Entonces nosotros somos unos enfermos que estamos todos los días jugando Mario Kart 8 en las noches. Si quieren unirse, ahí estamos, JuanM87 en Nintendo. Atomix Foros, pues hay un tema oficial para compartir nuestros ahí, Nintendo ID. Exactamente, y ahí están los nuestros, Atomix Foros. Y ahí discutimos, digamos, los después de un mes, los aspectos claves del gameplay, no lo que hacen diferente a Mario Kart 8. Bueno, también les recordamos que esta semana Asher y compañía grabaron Score BG. Score para quienes lo estaban esperando. Además, qué episodio de episodio Score, ya 81, no, Magnemite. Tuvieron música de Metroid Fusion, sí. Shovel Knight of Rage y sí, más Jabe Kaufman Beard con Shovel Knight. Okay. Metroid Prime 2 también tuvieron. En este momento yo lo descargo para mi camioncito al rato. Sí, pues sí, es que imagínate, ¿no? O sea, y casi 3 horas, ¿no? Casi 3 horas para los que no se pueden desvelar ya hasta medianoche con 3 horas de plática de música de videojuegos y la música. Pues pueden descargarlo, ahí lo pueden encontrar en el homepage de Atomix, con el link y todo. Descarga directa en formato MP3. También les recordamos, Atomix Foros están abiertos para todos. Si ustedes tienen que decir algo acerca de videojuegos, ese es el lugar. Ese es el lugar donde también estamos construyendo la comunidad de Atomix. No solamente afuera en los comentarios, sino si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una idea loca o me parece X o Y cosa acerca de este videojuego. No tienen que buscar una nota dentro de Atomix para comentarlo. Porque muchas veces vemos que gente dice, oye, sé que no viene el caso con el tema, pero les quiero decir esto. No, no se preocupen. En el foro hay un espacio para ustedes. Exacto. Atomix Foros regresó y... Y también ahí nos pueden encontrar a nosotros. Ahí así nosotros es. También entramos a comentar y a postear algunos threads, algunos tópicos. Pero bueno, yo creo que esto fue todo por el día de hoy. Atomix Podcast 025. Mi nombre es Irving, con nosotros estuvo Emilio. Muchas gracias, comunidad, y pues gracias por seguirnos toda la semana. Los esperamos la próxima con más contenidos todos los días. También estuvo con nosotros Jorge. Entren a la reta de Mario Kart 8, ahí estamos todos. Gracias. Fue un absoluto placer estar con ustedes como cada semana. Hasta luego. Never grow up.